Bienvenidos al podcast de Comicverso. Estamos empezando el episodio número 11 de la segunda temporada. Me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, soy Esteban Pedrero y hoy día es domingo 23 de septiembre. Estamos grabando para emitir, ojalá, el día miércoles 26 de septiembre. Y no estamos perdiendo el partido de los Patriotas. Sí, esa es la clase de compromiso que tenemos con este podcast. Así es. Dime, Alberto, ¿qué noticias te llamaron la atención en esta última quincena que no lo tomamos más relajada? Pues vieras que sigo pensando que esto es una teoría de conspiración. Nada más pusimos una sección de noticias de fijo y parece ser que la industria se ha empeñado en tener sección de no noticias. Ha sido otra vez una catorcena bastante floja en cuestión de anuncios, como que al parecer no... Como no han terminado todavía todas las convenciones, nos queda toda la de Nueva York, se realizaron un par de semanas, creo que se siguen guardando los anuncios y no tenemos más que teasers y medio anuncios de cosas por venir, tanto de Marvel como de parte de DC. Entonces no hay muchas noticias. Por ahí se confirmaron ya los equipos creativos de algunos de los teasers que vimos la vez anterior, ¿no? Creo que habíamos comentado por ahí cuatro, creo que tres ya nos los confirmaron, que no andábamos tan perdidos con nuestras especulaciones. Sí, efectivamente ya... Bueno, yo me reservé, no hice ninguna especulación, así que eso me permitió no equivocarme con ella. Pero está, por ejemplo, el caso de Lightning, que estúpidamente ninguno de los dos dijo que podía tratarse de los Thunderbolts, teniendo esta frase tan famosa del lanzamiento original de Justicia como el rayo. Sí, bueno, es que eso fue hace muchos años, no era fácil recordarlo. Sí, es verdad. Pero de todas maneras es una revista muy buena, que si no leyeron, debieran por lo menos leer... el primer arco argumental de esa etapa de Buzzes con Bagley. Y bueno, se trata de un equipo, en este caso, conformado por algunos personajes que no han tenido mucho que ver con la historia de los Thunderbolts, como Red Hulk y Deadpool y Punisher. Sí, pues creo que es así como que la Liga de Asesinos de Marvel, ¿no? Están todos los personajes son conocidos por sus tendencias homicidas en un solo equipo. Como que... ¿La Liga de los Psicópatas? Sí, ahora ya no sé exactamente cuál es la idea entre esto y Uncanny X-Force de tener equipos de asesinos. Bueno, las operaciones encubiertas son entretenidas, siempre que no sea uno el que van a matar. Yo lo que pensaba un poco respecto de esta serie, es que si bien la idea de juntar a estos personajes, que nos faltó también Elektra y se me olvida uno, no recuerdo cuál puede ser en este momento, es que... hay muy poca relación respecto del concepto original de la serie cuando lo lanzó Buzzes, creo que el año 96, 97. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido seguir conservando el nombre con el cual es conocida esta franquicia? Si se trata en el fondo de algo que ya poco tiene que ver con la idea original con la cual se creó. Sí, como que se ha ido perdiendo un poquito la idea del concepto original de los Thunderbolts, ¿no? Habrá que ver qué enfoque le da Daniel Way en esta nueva encarnación a la serie, pero sí llama un poquito la atención que haya quedado un poquito en el olvido la idea de tener a supervillanos fungiendo como héroes. Entonces, pues será por lo menos interesante echarle un vistazo. Aparte, será con arte de Steve Dillon, que hay gente a quien no le gusta, pero me parece que es un artista bastante capaz. Entonces, por lo menos sabemos que se va a ver bien esta serie. Ya será cosa de ver exactamente para dónde va la historia y pues ya no falta realmente tanto para que podamos ver exactamente qué tal va a funcionar esto de Marvel Now. Sí, ya estamos a una semana del estreno prácticamente de que aparezcan las primeras revistas. Y sí, bueno, los Thunderbolts partieron, como tú dices, como villanos fungiendo como héroes, pero en realidad también había un tema ahí de rehabilitación. Luego se transformó en algún momento en una especie de escuadrón suicida de la Marvel, y actualmente ya es una cosa, algo así como una facción de asesinos con operaciones, fuerzas especiales, operaciones encubiertas, y es otra cosa completamente distinta. No creo que haya nada de criticable en los cambios de temática, simplemente que al estar asociado un nombre con un concepto, cambiar tanto el concepto hace que tal vez la asociación con el nombre no cuadre tanto. La siguiente serie que ya confirmó Marvel es el teaser, originalmente era Wanted y ahora se transformó en Cable and the X-Force por Dennis Hopeless y Salvador La Roca. A hay muchos fans de Cable, no sé si tú eres uno de esos. Más que fan del personaje, soy fan de algunas historias. Creo que un momento donde sí era un personaje bastante interesante, pero creo que después de tantos años se les acabó lo que pueden hacer con el personaje, lo mataron, lo regresaron. Entonces, no tanto por el personaje, pero sí me llama un poquito la atención ver qué es lo que va a hacer Hopeless, que es otro de esos escritores que han trabajado mayormente bajo el radar y ha recibido buenas críticas por su trabajo. A ver qué nos da en este regreso de Cable con el equipo que él mismo creó en el universo Marvel. Entonces, no soy tanto fan del personaje, pero sí me parece que es un personaje que tiene un potencial para contar historias interesantes que hace mucho dejaron de aprovechar. Entonces me llama la atención, habrá que ver qué tanto puede hacer este escritor con él. Okay. Y Denny Hopeless, ¿te da confianza? Yo la verdad no he leído revistas de él. No, yo tampoco, pero me refiero a que he leído críticas que elogian su trabajo, entonces habrá que ver ahora que lo pusieron un título de un perfil un poquito más alto, ¿qué tal le va? Okay. Bueno, finalmente una segunda serie de la X-Force que está de moda gracias a Rick Remender, que el teaser era Killers y la serie se transformó en Uncanny X-Force por Sam Humphries y Ron Garney. Sam Humphries que ha hecho algunos títulos con la Marvel, últimamente había publicado por ejemplo la miniserie de John Carter que está dibujando Ramón Pérez. Y también está escribiendo la serie Higher Earth que publica Boom Studios. Y por supuesto Ron Garney ya tiene una dilatada trayectoria en el medio. Así que esta serie tiene algún atractivo y en este caso también aparece un personaje que también tiene sus seguidores que es Bishop. Sí, sí, para que veas, me parece que es un personaje que no tenía mucha razón de ser. Entonces habrá que ver qué papel tendrá aquí, si finalmente alguien hallará algo interesante que hacer con él, porque no creo que ahí sí no hay realmente fans del personaje, ¿eh? Okay, pero me estás diciendo que no eres tan fan de una creación de Louis Simonson con Rob Liefeld, ni de una de Will Portacio con Jim Lee. Bueno, de hecho Cable ya no estaba Louis Simonson en X Factor, ya era, si no mal recuerdo, ya lo estaba diciendo Fabián Nicieza. Entonces más bien Cable de ser Fabián Nicieza. Fabián Nicieza con... Entonces Deadpool es Louis Simonson con... No, tampoco. Ya tenía muchas veces que Louis Simonson se había desligado de los títulos X, ¿eh? En ambos casos yo creo que es Fabián Nicieza. Bueno, Fabián Nicieza con Rob Liefeld. De hecho, muchas de las cosas más interesantes con Cable fue cuando Nicieza se quedó a cargo del personaje, ya que Liefeld se había ido a fundar Image. Entonces, no tengo problemas con Nicieza. Te digo, el personaje no me trae tanto el personaje, pero creo que tiene un potencial para contar historias con él. En el caso de Bishop, creo que Bishop era un chiste, era un pretexto para contar una historia. Esa historia ya se contó y el personaje realmente no da para más. ¿Chiste repetido? Sí, y un chiste que de todos modos no era muy divertido desde un principio. Okay. Bueno, la serie que me gustaría comentar un poquito fue... he comentado un par de veces de un podcast que se llama World Balloon de John Suntress. Es worldballoon.com. WORDBALLOON.com. Donde él puso una conferencia de prensa que dieron Tom Brevoort y Rick Remender sobre la serie Uncanny Avengers, que es la serie que va a estar liderada en este caso por Hawk y otros personajes. Va a mezclar personajes de los X-Men con personajes de los Avengers. Y lo que él decía era que tras los sucesos de Avengers vs. X-Men se va a generar, digamos, un grado mayor de odio hacia los mutantes del que habitualmente hay en el universo Marvel, y por lo tanto una medida que van a tomar los Avengers o el Captain America específicamente en este caso, es la creación de este grupo con la idea de volver a la idea original de tener a los X-Men con trajes de superhéroe y solucionando dificultades en el mundo como una forma de presentar de una manera positiva a los mutantes, y esto va a ser como algo así como lo que ocurría con la integración. No sé si vieron una película bastante mala en la que actúa Denzel Washington y... no recuerdo el nombre del... Patton creo que era el apellido. Del otro actor que creaban este equipo de fútbol americano que tenía jugadores negros y jugadores blancos. Yeah. Que fue parte de la iniciativa de integración, sobre todo para los estados del sur de Estados Unidos. Remember the Titans. Esa. Que de hecho, sí le podemos hallar relación con cómics y le buscamos un poquito. Sí. ¿Cómo cuál? Sí, el director es Boaz Yakin. ¿Quién? Boaz Yakin. Mucho gusto. Pero si he escrito novelas gráficas en Vértigo y en Image, ¿cómo es posible que no lo conozcas? No lo conozco. Ok, bueno, entonces te voy a dar una pista un poquito más mainstream de trabajo de Wojciechowski. Wojciechowski es el guionista de la película de 1989 del Punisher, aquella que protagonizara a Dolph Lundgren. Wow. Bueno, por último podemos decir que Denzel Washington hizo The Book of Elijah. The Book of... Creo que era The Book of Elijah. ¿Cómo se llama la película? No recuerdo cómo se llama. Creo que sí es... The Book of Eli. No es Elijah. Es The Book of Eli. Es The Book of Eli. Wikipedia lista a Cable como creación de Louis Simonson y Rob Liefeld. Ok. Si lo dice Wikipedia, tiene que ser cierto. Si no, la editamos para que esté de acuerdo con nosotros. Ya decía yo que le tenía más respeto a Fabián y si es que a Louis Simonson. Ya me lo confirmaron. Gracias. No, no es personal, quiero aclarar que tuve oportunidad de saludar en alguna ocasión a Wiz y Simonson cuando visitó por México, entonces no es personal, pero sí, no recuerdo muchos cómics suyos que me diviertan. Okay. Bueno, el tema al que íbamos con esta diatriba antes de desviarnos era crear este equipo con la idea justamente de establecer a los mutantes como no como un riesgo innecesario con el que hay que acabar, sino como un aporte positivo a la sociedad. Entonces, eso es lo que va a forzar un poco la creación de este equipo en el cual no van a estar siempre de acuerdo. Es un podcast que publicó Sion 3, me parece que por ahí por el 7 o el 14 de septiembre. Así que pueden darse una vuelta por el sitio y descargarlo. Está hacia el final del podcast y dura aproximadamente media hora. Y también hablan un poco de lo que van a ser los villanos en la serie. Específicamente el primer villano de la serie va a ser Red Skull. Y la idea obviamente es que si Red Skull era un supremacista blanco, un nazi, obviamente tampoco va a estar muy de acuerdo con los Homo Superior y la idea de que dominen o amenacen a la raza humana, así que se transforma en una elección lógica como villano para el grupo y van a aparecer otros villanos más, etcétera. Va a haber una especie de, según lo describe Remender, una especie de reacción lógica social. Se van a ir derivando, concatenando los hechos de manera de darle una progresión lógica al conflicto, sea por un lado social y de la interrelación en el grupo de los héroes, como de la organización de villanos que no van a ser el villano de turno, o sí va a ser el villano de turno, pero va a haber también un hilo lógico o ideológico que va a unir los ataques sobre el grupo. Sí, eso es algo que ya habíamos especulado un poquito acerca de qué iban a hacer con esa serie, pero sí parece que la idea va a ser concentrarse en temas raciales muy similares a los que exploraban los X-Men originales en los 60s. Entonces, pues sí, habrá que ver realmente qué tanto se van a enfocar en eso y qué tanto va a influir en el rumbo de las historias. Bueno, parece ser la directriz general de Marvel Now y específicamente con los X-Men es volver al inicio, volver a cómo fueron creadas la historia y no sé, creo que en el caso de los X-Men es como que se ha desviado tanto de esta idea original, heroica, la serie, que vale la pena desandar algunos pasos. Y no sé, Remender es un escritor que por lo menos hace cómics interesantes, así que la idea de que él plantee de esta forma la historia me da bastante esperanza de que se trate de un buen cómic, sobre todo teniendo en cuenta que él menciona tener ya un proyecto de unas por lo menos 2 años de historia ya planificada. Sí, creo que eso que hemos comentado antes, ¿no? Que al parecer por lo menos la forma de repartir los equipos creativos fue pensando en que fueran proyectos que atrajeran a los escritores. Entonces, si ese es realmente el caso, debiéramos esperar que al menos haya varios meses de historias interesantes donde los autores realmente estén contando cosas que en las que ellos estaban interesados, que no tengan que ver necesariamente con un plan editorial que les sea entregado. Entonces, en el caso de Remender, su trabajo previo en series tanto propias como para Marvel nos hace pensar que esta será una serie, por lo menos, que valga la pena echarle un vistazo para ver qué rumbo toma o qué calidad tiene. Ok, ¿nos queda algo más de Marvel o pasamos a la competencia? Pues siguiendo con los teasers, apareció uno que no tiene nombres de creativos, ¿no? No sé si quieras especular un poquito acerca de este nuevo teaser. Esto es una sola palabra que apareció en estos días, que simplemente tiene la palabra superior. No se me ocurre nada. Pues yo lo único, lo comentaba hoy por la mañana con algunos amigos, ya se había comentado que una de las series importantes de Marvel no tendría ningún cambio de equipo creativo, sino que seguiría el mismo a cargo de las historias, y especulamos un poquito que el único personaje que no hemos visto en ninguno de los otros anuncios y series mencionadas es Spider-Man. Entonces, ahora que se anunció que el número 700 pondrá punto final a la serie de Amazing Spider-Man, pues creo que tendría un poquito de sentido pensar que este superior se refiera al relanzamiento del arácnido favorito de todos en Marvel, y esto implicaría también que el equipo creativo principal, que sería Alan Slott y Humberto Ramos, se mantenga en la serie. Digo, porque tampoco ellos han aparecido programados para encargarse de ninguna otra serie, entonces creo que si juntamos esos dos factores, es bastante lógico pensar que ese sea la serie que no va a cambiar de equipo creativo. Ya. Mira, encuentro un tanto curioso el tema de lanzar o relanzar a Amazing Spider-Man con un número uno si vas a mantener el mismo equipo creativo. Bueno, creo yo que sería mejor seguir con el 701 si vas a mantener a Dan Slott y a Humberto Ramos en la serie, y de otra manera la verdad no veo que sea muy necesario. Bastaría con promocionar con que es un número de entrada y bla bla bla, antes que simplemente relanzar la serie. Bueno, me imagino que en este caso relanzarla pues es inversión de parte de integrarla a la iniciativa de Marvel Now, que no quede fuera de la misma, y tal vez aquí hay que recordar que hay muchos lectores que después de todo lo que pasó con los cambios de continuidad, del pacto con el diablo y demás, tenían desconfianza de volverse a Spider-Man. Entonces probablemente esa sea la idea, ¿no? que quede claro que lo que pasó anteriormente en el título ya no es vigente, y que hay una posibilidad de que puedas entrar a la serie y entender lo que está pasando. Entonces no me sorprende que aún si no hay un cambio de equipo creativo, hay que recordar que lo que era que iban a pensar. Pero Marvel tampoco va a deshacer esos cambios que introdujo en la mitología del personaje. No los va a deshacer, pero es algo que Dan Slott ya ha puesto en contexto, que no ha negado que sucedieron, pero lo integró, lo dejó atrás y movió el personaje hacia adelante. Entonces yo creo que la intención es precisamente esa, ¿no? De ya dar el indicativo final de que todos esos problemas que alejaron a muchos lectores ya no están ahí, y que el número uno podría ser un buen punto de entrada. Digo, hay muchas especulaciones respecto a qué podría pasar con la historia, porque digo, esto puede ser como spoiler si no lo consideramos como que es mera especulación de mi parte, pero se rumora que Otto Octavius, el Doctor Octopus, finalmente va a morir en el número 700. Va a tirar la pata y los tentáculos. Y el otro rumor que han dado por ahí rondando las redes es que los tentáculos seguirán siendo parte de la historia. Entonces sería interesante ver si la idea es que haya un nuevo villano que los vaya a usar, o como algunos apuntan, que se convierta en una herramienta para Spider-Man. Tal vez un complemento a sus habilidades. Entonces, creo que la idea de Marvel Now, ellos dijeron, no es un relanzamiento, no vamos a empezar de cero, más bien lo que estamos haciendo es cambiando equipos creativos para buscar un nuevo enfoque en nuestros cómics. Entonces, creo que un nuevo enfoque lo puedes hacer con el mismo equipo creativo y construyendo a partir de lo que ya se hizo, y no implica necesariamente que vas a dar una vuelta de timón para hacer algo diferente. Ok, pero dos cosas. Si la mochila con los tentáculos del Doctor Octopus queda en la espalda de Spider-Man, va a pasar a tener 8 extremidades, igual que el arácnido al que imita. Y dos, va a tener que andar con abrigo incluso en verano, porque ¿cómo va a preservar su identidad secreta si anda de Spider-Man con tentáculos y a la vez es Peter Parker con tentáculos? Habría que ver realmente si se va a mantener la maleta. Digo, recordemos que los tentáculos podían ser operados a control remoto sin estar pegados a su cuerpo. Okay. Digo, ya será cosa. Digo, estamos especulando, no hay realmente ningún sustento firme para lo que estamos afirmando, pero son cosas que están ahí. Dejémoslo en que no hay ningún sustento en lo absoluto. Bueno, no hay noticias, con algo tenemos que llenar el podcast. Hay que hacer andar la máquina. Ahora, por otro lado, este viernes se liberaron por ahí algunos anuncios que son, no sé si van a ser otras variantes. No hay leña, tiremos papel. ¿Perdón? No hay leña, tiremos papel. Pues sí, algo. Bueno, te decía, el viernes por ahí aparecieron algunas imágenes que parecen promocionales a lo que va a dar arranque a Marvel Now, tal como pasó hace algunos meses, cuando apareció el Marvel Point One, que daba algunos indicios de hacia dónde iban las historias con historias cortas que llevaban a series, y sabemos que de modo Marvel no va a empezar con un Point One, Marvel Now Point One precisamente, y aparecieron por ahí algunas imágenes que no sabemos si son portadas variantes o son solamente pósters que indican lo que va a contener, que nos muestran algunos de los equipos creativos que van a participar en esto y podrían ser los indicativos o confirmaciones de algunas de las series que mencionábamos, ¿no? Hay por ahí una imagen donde donde se ve un joven Star-Lord con algo que parece algún artefacto espacial o un arma, en una portada de Steve McNiven, y aparecen los nombres de Brian Michael Bendis y Steve McNiven, así es de que tal vez se trate de la tan largamente rumorada serie de los Guardians of the Galaxy. Tenemos por ahí también una imagen donde se ve a Cable y aparecen los nombres de Hopeless y Gabriel Hernández Hualta, que aparentemente haría esto en lugar de Salvador La Roca. No sé realmente qué tanto podríamos esperar de hacia dónde vaya esto. ¿Te parece que es Cable ese? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque se ve muy flaquito. ¿Te parece que está muy delgado? Sí. Pues una cuestión estilista. Donde la imagen está con los engranes, que hay una maquinaria gigante, ¿no? Exactamente. Sí, no, me parece que es demasiado delgado. De todas maneras tiene una especie de pierna biónica, pero no creo que sea Cable. Bueno, recordemos que es un viajero en el tiempo, entonces no sabes qué puede ser. Y aparte el estilo de la ilustración pues me lleva a pensar que podría tratarse, ¿no? Digo, como dices, la pierna biónica, el cabello blanco. Se le ve más delgado, pero no tiene pelo blanco. Bueno, tenemos un brillo ahí, no sé si es el pelo o algo detrás de la cabeza. Tiene una especie de máscara que le cubre la cabeza como la de Hawk. Y pelo negro arriba. Ok, entonces podemos especular hacia otro lado y tenemos una pierna biónica, un personaje delgado y mucha maquinaria. ¿Es Forge? Estaba pensando en Forge, pero bueno, no se le ve la piel. Yo basándome en la pierna, tendría que ser o Cable o Forge. Yo me estoy yendo por la idea de que si aparece el nombre de Hopeless, posiblemente sería algún teaser para Cable y X-Force. Tenemos una más con... Se ven Loki y Miss America, ¿no? Sí. Entonces... Con Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Así es. Entonces, Gillen venía trabajando con el personaje en Journey to Mystery, que ya sabemos que va a dejar Journey to Mystery Gillen. No sabemos cómo se va a llamar esta serie y que esa serie la va a escribir Catherine Immonen y va a pasar a ser protagonizada por Sif. No recuerdo tampoco quién va a ser el dibujante. Y Jamie McElroy se había hecho cargo de dibujar los Defenders que está escribiendo Matt Fraction. Así que pasa a trabajar con Loki en esta serie, que sigue siendo la versión como niño de Loki. Así es, de hecho creo que se empiezan a definir como Kid Loki, entonces a ver si esto ya se va a quedar como su nombre en esta encarnación. También otra vez que me pasó por ahí, hay otra en la que vemos a Nova, con los nombres de Jeff Love y Ed McGuinness, entonces tal vez vaya a haber una nueva serie del personaje. O sea, no hay que leerla, hay que mirarla, pero no hay que leerla. Sí, lamentablemente Jeff Love todo lo que toca lo destruye, y de todos modos viendo la imagen, parece que este Nova es, como hemos visto en versiones recientes, el personaje adolescente que habíamos visto el año pasado antes del empiezo de Avengers vs. X-Men, ¿no? Que es Sam Alexander. Entonces, si no es Rick Rider, realmente yo no tengo motivos tampoco para acercarme a la serie, la podría dejar pasar de largo. También tenemos otra imagen en donde vemos a un... A la gente Coulson. Pues no sé tú, pero yo lo veo como la gente Coulson. Sí. Y tiene, en este caso, como créditos a Nick Spencer, el escritor de la serie que hemos comentado por aquí, Morning Glories, quien ha tenido realmente muy poco trabajo en Marvel, por ahí hizo una... Paso errático por Marvel. Sí, unos números de Secret Avengers. Partió con los Secret Avengers, luego de que los dejó Brubaker, hizo creo que alrededor de 6 números antes de que los tomara Warren Ellis y después cayera en manos de Rick Remender. Así es. Trabajó los Uncanny... No, no Uncanny, los Ultimates... Los últimos números antes de ser reemplazado por Brian Wood, hizo también algunos de los talles de... Claro, el 1 al 12 creo. Si no es que menos. También hizo algunos de los talles de Spider Island, sin embargo el de Cloak and Dagger. Sí. Y se había anunciado una miniserie de Victor Von Doom que después fue cancelada y nunca se publicó. A pesar de esto, él tenía un contrato de exclusividad, no sé por cuánto tiempo sería, no sé si esto venga todavía como parte del mismo contrato, pero bueno, pero pues el caso es que ya... Nick Spencer venía surgiendo en DC cuando lanzó los complementos de Action Comics. Él había lanzado Morning Glories y en DC lo contrataron para los complementos de Action Comics de Jimmy Olsen, que finalmente DC los dejó de lado y terminó cerrando la historia con un one shot donde publicó los complementos que ya había hecho más el cierre de la revista. Luego empezó a escribir los Thunder Agents, que fue una revista que logró conservar cuando firmó el contrato de exclusividad con Marvel, la incluyó dentro del trato que hizo con Marvel. Y eso lo llevó también a... No sé si exactamente la firma del contrato con Marvel o problemas directamente con DC. Parece que fue problemas con DC directamente. que lo habían anunciado como escritor de la serie de Supergirl y finalmente eso quedó en nada. Lo anunciaron, lo sacaron, apareció el número, a la gente le gustó, lo trataron de volver a poner en la serie y ya había firmado contrato con Marvel. Ahí llevaron a Kelly Sue DeConnick, que escribió un par de números de la serie, y finalmente la cancelaron y la relanzaron con los New 52. Y de ahí pasó a Marvel, donde ha estado dando saltos de una serie en otra. También escribió Iron Man 2.0, que era la serie de War Machine, que también tuvo cambios de dibujantes. Partió con Barry Kitson, si mal no recuerdo, y ya para el número 2 tenía un escritor distinto, o sea, un dibujante distinto. Y de a poco ha ido desapareciendo, si no fuese por el hecho de que tiene una serie propia, como el caso de Morning Glory, y otra que va a lanzar, que es Bedlam. Podría haber seguido el camino de otro escritor que terminó desapareciendo gracias a un contrato de exclusividad, como fue John McKeever, que se destacó mucho en Marvel y cuando llegó a un contrato de exclusividad con DC para trabajar en la serie que siguió a 52, como se llama, Countdown, terminó, y Birds of Prey terminó desapareciendo de la editorial, que cada vez le dio menos asignaciones. Finalmente terminó el contrato con él trabajando en ninguna cosa y prácticamente desapareciendo del mapa, cuando había sido un escritor que, por el trabajo que había hecho en Marvel con series como Gravity o Mary Jane Loves Spider-Man, se había destacado bastante como un escritor que lograba escribir personajes femeninos de una manera creíble. Sí, y en este caso el arte es de Luke Ross, y bueno, y aquí explorando un poquito cosas que han pasado recientemente y con una de las imágenes que vamos a comentar más adelante, creo que esto servía para lo que se veía venir, ¿no? La introducción de el Nick Fury afroamericano al universo Marvel 616, que sería Nick Fury Jr. Eso ya lo la hicieron en la serie Battle Scars. Así es, a lo que me refiero es a que en otra de las portadas que vemos o pósters promocionales de este Point One, se ve a este Nick Fury con una serie de carpetas que muestran a los otros personajes, donde por cierto se ve Cable, que es lo que refuerza mi teoría de que el que está entre las máquinas es Cable. Eso nos llevaría a que efectivamente Marvel está tratando de introducir una versión equivalente a su universo cinematográfico en los cómics impresos, ¿no? Ya tendríamos un Nick Fury afroamericano acompañado de un agente Coulson en esta serie. Sí, es como un Sam Jackson joven. Sí. ¿Quién es Justice el que está ahí junto a Loki y Miss América? No estoy seguro, no creo que sea Justice, más bien me creo que, a pesar que sea alguien de la Avengers Academy o de los New Avengers, perdón, de los Young Avengers. Ya, me parece que esta es la portada del especial. Sí, me imagino que las portadas rojas que muestran las personas deben ser promocionales de la serie, y esta debe ser la portada donde vemos a Nova, Ant-Man, Cable, Star-Lord y Loki, Miss América y estos personajes. Me parece que es Wiccan, ¿no? De los Young Avengers. Sí, puede ser. Entonces. Sí, se parece. Entonces eso nos confirmaría que el póster de la historia que tiene Hopeless con este dibujante Hernández Hualta bien podría ser de Cable. Puede ser de Cable, pero el personaje que está ahí no creo que sea Cable. Okay. Pero siempre estoy equivocado, así que no sería ninguna sorpresa. Y lo que no hemos terminado de comentar sería la imagen donde vemos a un Ant-Man ilustrado por Mike Allred con los nombres de Matt Fraction y Allred precisamente, que pues esto debe ser seguramente de FF, que es el equipo de los Fantastic Four sustitutos que tendremos como parte de Marvel Now. Pero una vez más, se trata de un teaser, entonces habrá que ver realmente cuál es la idea. Me imagino que va a ser un título antológico similar al Point One anterior, que va a tener historias que lleven directamente a los inicios de esas series, pero me imagino que podemos esperar que dentro de 15 días en el marco de la Comic Con de Nueva York se dé un anuncio ya más en forma de esto. Creo que nos podríamos haber ahorrado muchas especulaciones si hubiésemos leído aquí, porque dice que Salvador La Roca no va a dibujar Cable and the X-Force, sino que lo va a dibujar Gabriel Hernández Hualta. Ahora, de todas maneras no me cuadra aquí la por lo menos la descripción gráfica con la imagen que uno tiene de Cable actualmente, pero como tú dices, un personaje que viaja en el tiempo, así que puede ser una versión joven de Cable. A lo mejor lo van a reintegrar con la persona de X-Men, finalmente tener un solo Nathan Summers en la continuidad y por eso se ve más joven. Creo que han hecho un buen trabajo en no mencionar a Nathan Summers X-Men para ahorrarse esos quebraderos de cabeza, y creo que sería mala idea traerlo de vuelta solamente para refrescarle la migraña a los lectores de los mutantes. ¿Tú crees que hay una tan mala imagen de Nathan Summers? Creo que el universo Marvel mutante es suficientemente confuso para seguir integrando realidades alternativas futuros paralelos, cosas por el estilo. Bueno, en defensa del personaje solo diré que la serie que fue parte del Revolution X, coordinado por Warren Ellis y donde lo ilustraba Ariel Olivetti, era bastante legible, ¿eh? Era una buena historia, un enfoque diferente al personaje que lo hizo interesante al menos por un puñado de números. Por un puñado de números. Sí, tampoco puedo decir que lo cambió para siempre porque no sé por qué no volvieron a hacer algo con él después. Tampoco podemos decir que lo haya cambiado para siempre. No. Destaco, subrayo las partes, las frases importantes. Ok. Y pues ya para cerrar tenemos una otra noticia que pues tampoco es noticia, ¿no? Más bien es especulación, que fue ayer en la mañana empezó a pasar unas notas que cuestionan el estado de salud de Stan Lee, porque aparentemente empezó a cancelar apariciones en público para el futuro inmediato. Entonces, pues creo que es algo triste y preocupante, si es cierto, ¿no? Porque Stan Lee tiene o está a punto de cumplir 90 años, entonces ya es una persona grande y ya cualquier problema de salud en estos momentos sí nos puede llevar a pensar que es algo serio. Sí, bueno, yo pensé que lleva en su cumpleaños 1225, pero... No, está bien. No, pero nosotros obviamente llegamos. Que a esa edad es muy complicado cualquier tipo de problema de salud que se presente, porque obviamente uno ya no responde como en los viejos tiempos. Así que desearle una pronta mejoría y que tal vez como lo que se ha dicho es que es simplemente una declaración de prensa. Es posible que se trate de alguna otra circunstancia por la cual tuvo que cancelar sus apariciones, así que no hay que adelantarse a los hechos tampoco, pero si está enfermo, ojalá que se mejore Stan Lee y siga siendo noticia por varios años más. Sí, esperemos que si está buscando la inmortalidad decida hacerlo de la misma manera que Woody Allen, ¿no? Casándose con su hija adoptiva. No, eso no fue lo que hizo inmortal a Woody Allen. No, nunca se dio su cita al respecto. No. Cuando alguien le preguntaba si pensaba que su obra y trabajo en el cine le van a dar inmortalidad, él dijo que él preferiría buscar la inmortalidad a base de no morirse. Okay. Bueno, podría buscar la fórmula de la infinita, a ver si existe efectivamente. Sí, podría ser. Pues sí, esperemos que no, realmente no se trata de un problema de salud y si es este el problema, pues ojalá que se recupere pronto. ¿Tú tienes por ahí alguna otra nota? Sí, así podemos después leer proyectos como Stan Lee imaginando a Hellboy, Stan Lee imaginando el universo Valiant, no. Stan Lee imaginando a Image. Exactamente, ese es el que no has pensado. Imagina Stan Lee imaginando... Image. Imagina Stan Lee creando los proyectos iniciales de Image. Piensa en el Spawn de Stan Lee, los Wildcats de Stan Lee, el Shadowhawk de Stan Lee. Creo que habrían sido bastante parecidos. ¿Y cómo no pensar en el Savage Dragon de Stan Lee? Dime que no te gustaría leerlos. No me gustaría leerlo. ¿Estás seguro? Tal vez serían mejor escritos que los originales. Ok. Estoy casi seguro que serían mejor escritos que los originales. Solo casi. Sí, estoy dispuesto a darles el beneficio de la duda porque está fuera de práctica, pero esa es la razón por la que puse un casi. Ok. Sí, a ti te queda otra noticia respecto del anuncio del director de la película de los Guardianes de la Galaxia. Ah, así es. También estos días se reveló que el director de esta película, que a muchos sorprendió cuando fue anunciada porque no lo veían como el siguiente paso en la evolución del universo cinemático de Marvel, y pues nos siguen con las sorpresas, ¿no? Porque un nombre que tal vez a nadie se le hubiera ocurrido es el de James Gunn. No sé si ubiques a este director. El director de Slither. Y la gente te va a preguntar, ¿qué es Slither? Slither es la mejor película, no, es una película que tiene varios puntos en común con Shaun of the Dead, diría yo. Que es una versión pseudo-humorística de una clásica historia de horror. Sí, bueno, y también hay que recordar que es el director también de una película, no sé si que parodia, que está enfocada en género de superhéroes, que se llama Super. No sé si tuviste oportunidad de verla. No, esa no la he podido ver. Ok, para aquellos que les interese y no requieran más pretextos, en la película aparece Ellen Page portando un uniforme de superheroína. Ok, bueno, Slither es una película que probablemente no ubiquen, pero en la que actúan gente famosa como Nathan Fillion, Elizabeth Banks y... ¿cómo se llama este actor que era el amigo secuestrado de Sylvester Stallone en la película en la que peleaban contra John Lycum en la montaña? El amigo secuestrado... Ok, ya sé qué película dices. ¿Qué es? No la vi. Es Cliffhanger. Me imagino quien debes decir, que es conocido de ser Michael Rooker. ¿Quién? Ese mismo. Ok, no he visto la película. Quería decir la forma alambicada de decirlo, porque así también puedo mencionar a Sylvester Stallone, que también hizo al juez Dredd, que ahora está haciendo Eomer. Ok, bueno, es que si yo soy Michael Rooker, creo que más soy que la gente lo ubicara porque trabaja en The Walking Dead, haciendo el papel de Mel Dixon. Ok. Entonces creo que era más fácil empezar por ahí, ¿no? Bueno, pero es que Michael Rooker es un nombre una propia institución dentro del cine norteamericano, también tiene su aspecto como de hombre duro, pero común y corriente. ¿Cómo puede ser que un hombre rudo es un hombre común y corriente? No es como el... Es más en la beta de John McClane que de Comando con Arnold Schwarzenegger, por así decirlo. Ok, bueno, y no sé, pero ya que mencionas Slither y que aparece Nathan Fillion, creo que los dos pensamos lo mismo cuando dijimos, ok, Los Guardianes de la Galaxy, James Gunn ha trabajado con Nathan Fillion. Ya tenemos Star-Lord. Así es, Nathan Fillion como Star-Lord. O al menos haciendo algún tipo de cameo. Y apuesto que en este momento en Warner se están de topes en la cabeza. Y también ha trabajado con Joss Whedon. Warner no lo quiso convertir en suero intergaláctico, no le dio la oportunidad de ser Linterna Verde. Ahora Marvel tiene la oportunidad de convertirlo en Star-Lord. Ojalá que no la desaproveche. Sí, así es. Bueno, además que aparte también ha trabajado con Joss Whedon en Firefly, obviamente, y en algunos capítulos de Buffy, así que... En el musical del Dr. Horrible Sing Along. Ciertamente. Creo que sabemos demasiado de proyectos de Nathan Fillion. Razón de más para pensar... Aparte, seamos honestos, ¿quién mejor para interpretar a Peter Quill, alias Star-Lord, que el Capitán Malcolm Reynolds? ¿El Capitán Kirk? ¿Chris Pine? No, el Capitán Kirk original, si estuviésemos en 1966. Si estuviésemos en 1966, tal vez, pero recordemos que ya para 1990 se había convertido en la gran cabeza gigante, entonces no tendría mucho caso. Pero sí, me parece que sería una elección bastante adecuada de cast, poner a Nathan Fillion detrás del casco del Star-Lord. Habrá que ver ya que se empiecen a dar anuncios si esto se concreta, ¿no? Pero me parece que sería una muy buena idea. Sí, a mí me interesa saber quién va a interpretar a Cosmo, eso quiero saber. A Cosmo, no sé, busca algún perro famoso. Más difícil aún, digo, hay muchos perros entrenados que pueden ser Cosmo. Dime, ¿quién carajos van a interpretar al Rocket Raccoon? No, al Rocket Raccoon lo van a hacer con CGI, porque no creo que nadie pueda entrenar a un mapache. ¿Si pueden entrenar a un perro, porque no un mapache? Porque nunca he visto mapache amaestrado. Eso es solamente por la falta de visión de Hollywood, no por otra cosa. Bueno, si pudieron hacerlo para el Doctor Doolittle, lo pueden hacer para los Guardianes de la Galaxia. No, pero entiendo que Groot y Rocket Raccoon van a ser de CGI para la película. Ya está decidido. En ese caso, muy probablemente Cosmo también. ¡Boshemoy! Aparte es un perro ruso. Tal vez no haya perros entrenados que dominen el idioma. Hay que saber, por último, quién va a ser la voz de Cosmo. Creo que podría ser este actor ruso que aparece siempre en las películas norteamericanas. No sé a quién te refieres. Sergei Kario, el que aparece... Serge Kario, pero él es... De hecho, él es francés de origen ruso. Bueno, pero algo de ruso tiene y hace el acento, que es lo importante. Bueno, en ese caso podría ser hasta Dolph Lundgren, ya fue Iván Drago. Pero Dolph Lundgren no sabe actuar ni de Dolph Lundgren. Bueno, eso descalifica también a Arnold Schwarzenegger, que ya hizo un policía ruso en Infierno Rojo. Ajá. Podemos tener una repetición de su bonito acento alemán en Batman y Robin. Su acento austriaco. Austriaco-alemán, es lo mismo. Digo, no, aparte creo que en el caso que mencionábamos de Nathan Fillion, sería una buena forma de completar ya su currículum filmográfico relacionado con los superhéroes, ¿no? Claro, y con Dwayne Johnson como Drax. Y Jessica Biel como Gamora. ¿Por qué no? No, pero recuerda que Dwayne Johnson sí está en negociaciones con la competencia, porque creo que quieren que sea Lobo. Y entonces también que decían que querían que fuera Adam Negro y que querían que fuera Capitán Marvel. Y DC nunca va a hacer una película de esos personajes, así que olvídate, es mejor ser Drax en Marvel que esperar a que DC concrete una película de Lobo. Además, piensa lo horrible que va a ser una película de Lobo. Sí. Sí, de hecho piensa en lo horrible que puede ser cualquier intento de cómic que hagan actualmente de Lobo. Sí, Lobo funciona como parodia, pero no sé si como película, y menos si lo hace en el tono equivocado. Yo creo que si DC no logra hacer una película buena de Green Lantern, difícilmente va a dar con la gente que logra hacer una buena película de Lobo. Sí, bueno Nathan Fillion aparte ya interpretó por ahí superhéroes, al menos con la voz. Digo, ya fue Hal Jordan en un par de las películas animadas. Ya había interpretado también por ahí a Steve Trevor en Wonder Woman, también en su versión animada. Tenía el personaje en el musical del Dr. Horrible. Entonces, es alguien que aparte los fans identifican. Como decías, está el lazo con tanto con James Gunn como con Joss Whedon. Entonces, pues creo que tal vez estamos más proyectando un deseo como fans que una especulación fundamentada, pero yo creo que sí hay los 100 argumentos como para pensar que es una posibilidad que está ahí, ¿no? Sí, quinta temporada de Caso, película de Guardians of the Galaxy y sexta temporada de Caso. Che, ¿por qué ¿Por no? qué no? ¿Por qué no? Además, habría que recordar que en Castle también hay un lazo con Marvel Comics. Entonces, no es tan descabellado pensar Es por que... el hecho de que Castle pertenece a ABC, que pertenece a A Disney, que Disney, a que a la que también pertenece pertenece. Marvel, en fin. Entonces, como que sí se presta por el lado que lo quieras ver, por el lado de negocios, por el lado de contratos, por el lado de imagen empresarial, de creativos involucrados y del mismo historial del personaje. Aparte de que me parece que sí sería una elección bastante adecuada para interpretar el personaje de Star-Lord. Pues no nos queda más que esperar que alguien más piense que todo esto tiene sentido y se concrete como una realidad. Sí, yo creo que nos costó tampoco llegar al casting que la verdad que no creo que sea difícil que a alguien más se lo ocurra. Sí, si nosotros lo pensamos, apuesto que Joss Whedon y James Gunn también ya lo habían pensado. Sí. Entonces, la otra mini nota por ahí fue que junto con este anuncio se confirmó que el personaje que esperamos será el villano principal para la fase 2 de este universo de Marvel va a ser Thanos, porque ya se comenta que tendrá alguna aparición en Guardians of the Galaxy, no sabemos si como el villano principal o como parte de la historia, y que esto sería lo que eventualmente nos llevaría rumbo a Avengers. Yo espero que no sea el villano principal, porque si es el villano principal, probablemente los Guardians of the Galaxy van a tener solamente una película. Sí, podría ser. Sí, me imagino Yo que creo que lo van a introducir yo he pensado desde que anunciaron la historia, pensando en cómo terminó la historia de los Guardians of the Galaxy con los cómics de Abnett y Lanning, es que la película de Guardians of the Galaxy termine con todos los Guardians of the Galaxy muertos, salvo tal vez Groot y Rocket Raccoon. Y Thanos ahí se adquiera peso como amenaza, ya que solamente lo hemos visto riéndose siniestramente en los Avengers. Y de ahí pase, se haga la segunda película y tú ya vayas con el anticipo de haber visto anteriormente al personaje. Una forma de introducir al villano siendo ya villano en otra historia, que es algo que ya ha hecho Marvel presentando a los superhéroes con películas propias. Sí, es una fórmula que ya les funcionó alguna vez, entonces no hay razón para que se salgan del esquema. Sí, no suena descabellado, aunque me tenga que aplaudir a mí mismo. Pero pues bueno, creo que con eso concluimos con nuestra sección de noticias, que no fueron tan no noticias como las ocasiones anteriores, pero sí como... No hemos terminado, nos faltan las de la otra compañía, que hay poquitas, pero hay. ¿En serio? Sí. ¿De veras todavía hay algo que comentar que... Sí, nada bueno, pero hay cosas que comentar. Ah, bueno, yo estaba pensando que ya tal vez los íbamos a dejar descansar un poco, no quejándonos de sus anuncios, pero pues en fin, ¿qué tienes por ahí? Vamos a tratar de no quejarnos y de ir rapidito. Primero, la noticia más importante, la serie que están esperando todos los niños, la miniserie de 4 partes de Human Bomb por Justin Gray, Jimmy Palmiotti y el genial y grandísimo Jerry Orway, y eso no lo digo con ninguna gota de sarcasmo. ¿Dijiste niños? Sí, todos los niños. Eso sí lo dije con sarcasmo. Ah, ok. Es que estaba pensando que tal vez la mitad de la gente que alguna vez leyó a The Human Bomb ya está muerta y la otra mitad no da un carajo. Lo que podemos extrapolar de esta noticia, aparte de que DC no aprende con miniseries que no venden nada y que nadie lee, es que habiendo ya lanzado la serie de Phantom Lady, la serie de Rey, con las nuevas versiones de estos dos personajes y ahora una nueva versión de The Human Bomb, es que seguramente van a presentar a uno o dos personajes más de los Freedom Fighters originales, como sería Uncle Sam, Cóndor. Y luego lancen una serie regular o una miniserie de los Freedom Fighters, que ya sería creo que la tercera encarnación que encabezarían nuevamente Justin Gray y Jimmy Palmiotti. Lo que a este punto sería una terquedad de parte de DC porque ninguna de estas series ha vendido bien. No sé si serán buenas o malas, honestamente creo que leí la primera muy y la recuerdo vagamente, pero si llega un punto en el que has lanzado 2 o 3 series con los mismos creativos y las series no venden, tal sea por los personajes o por la labor de los creativos, tienes que buscar una manera distinta de introducirlo. Y si ya has lanzado 2 miniseries que no han funcionado, vas a lanzar una tercera que probablemente ande por las mismas, y eso lo vas a coronar con otra serie que nadie va a tomar en cuenta porque está escrita por la misma gente, estás enfocando mal desde una perspectiva de marketing el lanzamiento de la serie. En fin. Sí, esa combinación de personajes y creativos no te ha generado una audiencia, no es posible que pienses que el seguir insistiendo lo vaya a hacer, ¿no? Tendrían que pensar o en hacer algo diferente con los personajes o en traer a creativos diferentes que intenten un enfoque distinto que permita tal vez buscar otra audiencia para el personaje, pero sí es un poquito de neciar sobre lo mismo, ¿no? Y más bien yo a veces lo veo como que... ¿sabes? Que Gray y Palmiotti les pueden dar un cierto mercado cautivo, pero si los dejaran trabajar, haciendo lo que ellos quieran y no poniéndolos en proyectos de relleno que parece que nada más para cumplir con la cuota de cómics que sacan cada mes. Sí, a mí me parece que el éxito que ha tenido All Star Western les puede haber dado algún margen de maniobra y ellos hayan querido insistir con la idea porque me parece que a ellos a los que les gusta la temática, pero el hecho es que los Freedom Fighters no han tenido ninguna serie exitosa nunca. No es que ahora le esté yendo mal, sino que los personajes de la quality de los 40 ya venían decayendo, los compró DC me parece que a finales de la década y de ahí en adelante no han tenido ninguna figuración. La última vez en la que tuvieron una figuración más o menos larga es cuando formaron parte del All Star Squadron de Roy Thomas a principios de la década de los 80 y todos los relanzamientos sucesivos que han tenido los personajes de la quality de Crisis en las Tierras Infinitas en adelante no han sido exitosos. Entonces, claro, DC tiene que validar las marcas y mantener a los personajes y qué sé yo, pero creo que está en un punto en el cual realmente no sé qué más pueden hacer, porque ya se han parado de cabeza, ya han prendido los letreros de neón, han hecho todo lo que han podido por lanzar estos personajes y es un poco el fenómeno que pasa con los superhéroes del Archie y los de la MLJ, que lamentablemente no funcionan, no parecen prender con la audiencia, por lo menos con la audiencia moderna. Sí, creo que esta clase de cómics bélicos pues, tuvieron su momento inmediatamente después de la posguerra, que fue cuando más populares fueron los cómics de este género, pero pues sí, la única explicación sería esa, que sea un proyecto al que estén apegados Palmer Tigre y lo estén haciendo por capricho y necedad, aprovechando que pues tienen la entrada en editorial al ser de los equipos creativos que de manera más regular entregan trabajo que tenga presencia de ventas y aceptación de la crítica, ¿no? Entonces es la única explicación posible para que se mantenga, porque sí, la verdad es que son personajes cuya popularidad es realmente mínima y no se entiende que sigan insistiendo con ellos. Sí, me parece incluso que los más interesados en estos personajes están interesados en las versiones clásicas, porque la gente a la que le interesan los personajes de la quality no le interesan las versiones nuevas de esos personajes. O sea, a menos que traigas a un escritor y un dibujante que atraigan muchos lectores, por poner un ejemplo, Grant Morrison con Frank Whiteley, y los pongas a hacer la serie y que de ahí generes un interés en sacar una segunda, tercera serie con esa basado en ese grupo, no vas a lograr relanzarlo. Ok, dejemos eso de lado. Segundo lugar, Iván Reis, el dibujante de Aquaman, va a reemplazar a Jim Lee en la Liga de la Justicia, y Ardian Siaf, que venía dibujando la serie de Batgirl, se va a hacer cargo de Aquaman. A mí me parece que es un cambio lógico. Reis es un tipo que se ha destacado mucho desde que empezó a colaborar con Geoff Johns en Green Lantern y obviamente que tenerlo en una serie importante es algo bueno para la compañía y ya se especula que Jim Lee va a lanzar junto a Scott Snyder una tercera serie de Superman. Así que es una forma de fortalecer la línea, tener a su mejor gente junto a personajes que atraen público, así que es una movida bastante sensata de parte de... Espera, su mejor gente, ¿conociste los nombres de Geoff Johns y Jim Lee? Estamos hablando desde el punto de vista de las ventas, no de opiniones personales. Ok. Sus autores más vendedores, por favor, no diga su mejor gente porque crea ideas equivocadas. Bueno, sus artistas más populares. Sus bestsellers. Sus bestsellers, ok. Oye, es que es insultante que hables de... Le pisé los callos a Alberto. No sé, después de eso me voy a decir que editores talentosos como Dan Didio o Bob Harras. Ok, dejémoslo ahí. Siguiente noticia, y que esta apareció en Bleeding Cool, es que DC decidió editar el trade paperback de los Teen Titans de Scott Lobdell con Brett Booth para que los cuadros de texto que contradecían la continuidad nueva de DC, que dice que Tim Drake nunca fue Robin, no quedaran en continuidad. Lo cual me parece que es bastante... ¿En qué orden separamos las cosas estúpidas que están pasando aquí? En primer lugar, que Tim Drake ya no sea Robin es estúpido, porque es un Robin que ha sido Robin por 22 años. Segundo lugar, ya decidiste que no sea Robin, pero no te pones de acuerdo antes del relanzamiento, por lo tanto hay dos revistas que lo mencionan como Robin, que son Batman y los Teen Titans, y luego te tienes que desdecir, y hay contra qué comparar eso. Entonces ahora tú vas a modificar la realidad editando el tomo con el que está recopilando los cómics de los Teen Titans para que no quede evidencia en la memoria de que Tim Drake fue Batman dentro de los nuevos 52. Ah. No quedará evidencia en la mente de quien no lo ha leído y está esperando esas colecciones. Pero a menos que encuentre una forma de mágicamente editar los cómics que aparecieron, esto es una retro acomodo de su continuidad que no tiene sentido, ni lógica, ni razón de ser. Una muestra más de que a nivel editorial DC tiene problemas dentro de los problemas. Sí, es como una fiesta. Sigamos con las buenas noticias. Hay un podcast que se llama Tres chicas leen cómics, perdón, reseñan cómics, Three Chicks Review Comics, donde participan Sue de DC Woman Kicking Ass, y no recuerdo quiénes son las otras dos, pero en el capítulo 43 de este podcast entrevistaron a Ed Brubaker, hablaron principalmente de Stormtown. Que es la serie que está sacando Brubaker, perdón, no a Brubaker, era Greg Rucka. Stormtown, que es la serie que está sacando Greg Rucka junto a Southworld, el apellido del dibujante, Noni Press, que está apareciendo la segunda miniserie de esta propiedad, bastante buena de Greg Rucka. Y bueno, hablaron del Punisher que está haciendo con Marvel, de sus novelas, y estaban cerrando la conversación y le empezaron a pedir opiniones respecto de, uno, algo en lo que se ha destacado Rucka, que es escribir mujeres fuertes dentro de sus cómics, y el trabajo que había hecho con él con Wonder Woman, que es algo que han alabado mucho. Yo la verdad es que leí muy poco del trabajo de Rucka con Wonder Woman, y lo que leí no me gustó, que fue cuando mató a Maxwell Lord. Entonces le preguntan, ¿qué consejo le darías tú a Alan Heinberg a la hora de adaptar a Wonder Woman a la serie que quiere crear el canal CW? Y él tuvo uno de estos suspiros que hacemos nosotros cuando empezamos a hablar de DC. Así que comparte nuestro sufrimiento, Greg Rucka. Y dice que en algún momento a él estuvo asignado la creación de una novela gráfica de Wonder Woman que iba a dibujar J.H. Williams, el dibujante de Batwoman. Y obviamente que eso a uno le brilla los ojos con un anuncio de ese calibre. Por supuesto que era una novela gráfica que finalmente no se contrató porque Dan DiDio tuvo la tarea de llamarlo y decirle que habían optado finalmente por entregarle ese proyecto a Grant Morrison. Y Grant Morrison va a hacer la novela gráfica Earth One de Wonder Woman. A lo cual Rucka dijo, ¿sabes qué, Dan DiDio? Yo he lavado la ropa sucia en esta compañía muchas veces, he escrito series que no quería escribir. Yo creo que se refería específicamente al caso de Supergirl cuando Jeff Loeb dejó todo botado y se mandó a cambiar. Y si tú ahora me quitas de esta serie, yo ya no trabajo más para ti. Y así nomás fue. Dan DiDio le asignó, optó, mejor dicho, por el proyecto de Grant Morrison. Y nos quedamos sin esta que probablemente hubiese sido la única buena de las novelas gráficas que ha sacado DC de Earth One, de Tierra 1. Así que, ¿qué me dices de eso? Se quedaron sin Greg Rucka y sin novela gráfica de Greg Rucka con Williams a cambio de una novela gráfica de Morrison. Sí, bueno, me imagino que aquí nos podemos ir con la idea de que están siguiendo el mismo enfoque que mencionas anteriormente, ¿no? Están tratando de enfocarse y dar fuerza en los autores que les están resultando en términos de ventas, sin preocuparse por lo que es el producto, ¿no? Porque los cómics de Grant Morrison tienen el pequeño problema de que, independientemente de su calidad, generan controversia, ¿no? Hay gente que lo considera sobrevalorado. Nosotros tenemos por ahí un par de amigos que oyen el nombre de Morrison y buscan algo que aventar o patear. Entonces, me imagino que esta fue la razón por la que se optara por dar preferencia a Grant Morrison, sin que sea Morrison quien tenga la culpa de esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una estafa editorial que toma decisiones de impacto inmediato, sin pensar realmente en consecuencias o tener un plan de lo que está haciendo. Y este es otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Porque tienes un escritor que te produce de manera constante, con un buen nivel de calidad, de aceptación y las suficientes ventas como para mantenerte una serie regular, y terminas por alinearlo con esta clase de ediciones donde favoreces a un grupito de autores que terminan vendiendo más ya por el reconocimiento de su nombre que por la calidad del trabajo en el que estén trabajando actualmente. Sí, bueno, es una lástima, principalmente por Rucka, por este proyecto que no va a existir, porque piensen qué es más fantástico que un cómic de Wonder Woman de 100 páginas dibujado por Williams. Habría sido una cosa un cómic de 200 páginas. Sí, habría sido una cosa, habrían sangrado los ojos de felicidad. No sé, realmente triste. Claro, Morrison no tiene la culpa, y hay que pensar que DC también perdió a Morrison. Morrison no salió arrancando, pero ya anunció que en el número 16 de Action Comics deja la serie, el número 12 de Batman Inc. deja la serie, está escribiendo Multiversity y está escribiendo esta novela gráfica de Wonder Woman, y cuando las termine se va a dedicar a otra cosa. Está lanzando las series con Image, y imagino que tendrá algún proyecto paralelo, tal vez con editoriales independientes, tal vez con Marvel, pero él ya anunció que están pasando cosas en DC que no le gustaron, qué sé yo, y que prefiere alejarse por algún tiempo al menos de la editorial. Así que a nivel de escritores de renombre, y por favor, Alberto, no me tire un zapato, les va quedando Geoff Johns a DC, y perdón que me cuesta decirlo, Straczynski, y nada más. Ah, y es, bueno, están surgiendo Snyder, Jeff Lemire y Matt King, pero hay que recordar que en 1900, en el año 2006, DC tuvo una serie exitosísima que fue 52, donde tenía trabajando al equivalente de los arquitectos Marvel, que eran Greg Rucka, Mark Waid, Geoff Johns, Grant Morrison, y les va quedando Geoff Johns de ese grupo que les produjo una serie de cómics que sacaron a la compañía de un pozo en el que había caído. De hecho, Dan Didio, él mismo ha dicho que el año 2003 me parece lo que le salvó el trabajo, y lo que salvó un poco a la compañía fue la aparición de Batman Hush con Jeff Loeb y Jim Lee, porque vendió tanto que les produjo números positivos en el año, y de lo contrario habrían rodado más cabezas en la compañía. Sí, bueno, y ahora que mencionas esto, que era el equivalente a los arquitectos Marvel, es como decir que tenían una bonita mesa con cuatro patas y las fueron perdiendo una por una y les quedó la que estaba coja. Bueno, por lo menos ya no está coja la pata, porque ahora está toda la mesa inclinada. No, ahora el problema es que tu mesa con una sola pata no se puede sostener. Bueno, sí, pero por lo menos da un poco de antecedentes de por qué desapareció Rucka de DC, porque Rucka efectivamente era un tipo que ya años y años en la compañía, 1999 hasta el año 2011 estuvo Rucka en DC en forma prácticamente ininterrumpida. Estuvo a cargo de Wonder Woman, Gotham Central, Detective Comics, Checkmate, en fin, muchas series, varias muy alabada, y se transformó en un escritor importante de la compañía, y había tenido el lanzamiento bastante exitoso de Batwoman, muy alabado por la crítica, por los lectores, con exquisitos dibujos de Williams, y de repente terminamos la serie y me voy, y no hizo nada por un tiempo, y luego reaparece Marvel junto a Steven Walker lanzando la serie del Punisher, y vuelve Stormtown, y ahora va a lanzar Lazarus junto a Michael Lark por Image, etcétera. Obviamente no desapareció su interés en los cómics, tal vez hubo un momento en el que estuvo más ocupado, pero hubo circunstancias en la editorial, de la cual probablemente lo de Wonder Woman es solamente una parte, que lo impulsaron a simplemente desaparecer. Sí, es un autor que, como mencionas, ha tenido reconocimiento pagando en todo lo que ha hecho, tanto en estas dos editoriales como trabajando con editoriales más chicas o en proyectos propios que mayormente han sido a través de Oni Press, y Queen and Country siendo el más notorio, y Whiteout el que le abrió las puertas, y pues sí, habrá que ver qué clase de medidas empieza a tomar DC para cubrir los huecos que empiezan a dejar, porque entre la gente que le cancelaron series en Vértigo y se fue, y la que mismo están deshaciendo mediante alienarlos o cancelarles proyectos, se van a quedar sin escritores. Va a llegar un momento en el que no van a poder seguir sosteniendo la editorial a base de eventos, porque eventualmente se les van a acabar las ideas de inventarse algún nuevo suceso, relanzamiento, números ceros. No, está siendo demasiado iluso. Eventualmente se les van a acabar las ideas. De hecho, las ideas ya se les acabaron. Están explotando las ideas malas y esas no se les van a acabar. Sí, bueno, mientras estén Dan Didio, Geoff Johns y Jim Lee a cargo de la toma de decisiones, se mantenga Bob Harras como editor, sabes que las ideas malas abundan y van a ser aprobadas. Ah, hay una nota un tanto curiosa que fue el anuncio de una serie llamada JSA o JSA, The Liberty Files, escrita, dibujada por Tony Harris y escrita por Vic Leigh Moore. Pero eso ya es una historia vieja. pero no lo habíamos comentado. No, me refiero a J.J. Liberty File, es un cómic publicado hace más de 10 años. No, sí, pero van a lanzar una continuación que se llama The Whistling School, okay, que es una miniserie de 6 partes que va a aparecer a partir de diciembre por DC Comics. Entonces, dos cosas extrañas. La primera es que continúe con una historia que partió en un Elseworlds del año 2001, que es una línea doblemente o triplemente dejada de lado por la compañía. Primero, DC canceló la línea de Elseworlds, ya no los produce. Segundo, DC... Espera. No lo que hicieron fue convertir 70 años de continuidad en Elseworlds. Pero tampoco produce, no los produce ni dentro de la continuidad ni fuera de la continuidad. Lo único que hace es que aparezcan paneles con personajes sacados de esos Elseworlds que alguna gente recuerda y hacer como cameos, chistes, referencias que no aportan nada y hacen perder el tiempo. Sigamos. Okay, cancelaron la línea. Segundo lugar, cancelaron a la JSA. Tercer lugar, es una miniserie del año 2001 que vienen a continuar ahora y es una miniserie que es muy buena. De hecho, si la consiguen, si la ven, cómprenla porque realmente es muy, muy buena. Son apenas dos especiales en formato Prestige y lo van a lanzar como una miniserie. Ahora, lo que es curioso de esta serie es que es un proyecto del que venía hablando Tony Moore desde el año 2010 aproximadamente, pero siempre se había referido a él como The Whistling School. ¿Tony Moore? Perdón. Creo que los combinaste, hiciste una función. Tony Harris. Desde el año 2010 aproximadamente, Tony Harris había hablado de esta serie de Whistling School, había mencionado a B. Clay Moore como el escritor. En marzo de este año había mencionado que le faltaba un número para terminar la serie, así que piensen que es una serie que lleva 6 meses en el escritorio de DC completa y recién está lanzando ahora, y que originalmente era un proyecto que pertenecía a Wildstorm cuando Wildstorm todavía existía. Así que hay muchas cosas que le hacen a uno decir, es como un set de juego de Lego en el cual las piezas no cuadran y tú estás tratando de armar una, no sé, una figura, un Transformer donde no te faltan o te sobran piezas. Es muy raro que haya un Elseworlds que se produce a través de Wildstorm en el cual aparezcan personajes de la JSA. Es absolutamente raro. Ahora, hay muchos proyectos de Wildstorm cuando Wildstorm estaba muriendo que DC fue sacando en forma bastante lenta. El ejemplo que se me viene a la cabeza, hay una miniserie que se llama, perdón, una novela gráfica que se llama A God Somewhere de John Arcudi y ¿cómo se llama este dibujante que estuvo en Starman que reemplazó a Tony Harris? Mongolbell era su entintador, no recuerdo quién es el sustituto. Snyder, pero no se escribe Snyder como en inglés, no, es nórdico. Claro. Es Peter Snechter. Él era el dibujante, si no estoy viéndolo de memoria, pero me parece que sí eran ellos. Sí, creo que sí es él. Ya, cuando originalmente lo anunció Wildstorm, lo anunció como una miniserie, creo que de 6 partes, el año 2008. Y eso finalmente se vino a publicar a pesar de que ya estaba completado, de lo cual pueden buscar referencia en el blog de Peter Snechter. Se vino a publicar recién el año 2010 como novela gráfica. Otro proyecto similar fue la miniserie Garrison, que ilustraba Francesco Francavilla. Y el escritor sí que no lo recuerdo, pero también es una miniserie que lleva 2 años completada cuando finalmente la sacó Wildstorm, en la época en la que Wildstorm había dejado ya de publicar cómics en continuidad y estaba sacando solamente miniseries basadas en juegos de video, como Metal Gear y cosas por el estilo. Y viene este proyecto que también sería uno de los últimos proyectos que quedaran vivos de cuando existía todavía Wildstorm como casa editorial o imprint dentro de DC. No sé, es bastante curioso el caso. No sé si hay, no sé cuál podría ser la teoría de conspiración, pero es rara los antecedentes de la miniserie son raros porque, como digo, siempre se mencionó como una miniserie que no estaba relacionada con el universo de DC, ni siquiera en forma remota, y jamás se mencionaron personajes de la JSA, y además estaba siendo editada por un imprint que no se relaciona con un universo de DC, por lo menos en esa época. El escritor de la serie Garrison era Jeff Mariott. Así que no sé qué te parece el anuncio. A mí por lo menos me interesa porque Liberty Files era bueno, me gusta bastante el dibujo de Tony Harris y una historia con la JSA en clave de espionaje dentro de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial es bastante interesante, atractivo para mí. Como una especie de... Va a ser como un tránsito de los pulps a los cómics de superhéroes en formato de cómic, por así decirlo. Sí, como decías, la serie de JSA Liberty File era un buen cómic con una historia alternativa. A mí me gusta mucho el trabajo de Tony Harris, sobre todo cuando toma cosas que tienen ese airecito como de retro, de estar fuera de tiempo. Entonces es interesante y es un proyecto que, como decías, de un impreso que ya desapareció. Entonces no sé si vaya a aparecer con el sello de Ellsworth o cuál es la idea detrás de retomarlo ahora tanto tiempo después, pero pues suena como a primer proyecto intrigante de DC en mucho tiempo. Wow, eso fue como una crítica coronada con una crítica. ¿Me estás acusando de haber hecho un pastel en mi comentario? Algo así. Ok. Creo que con esto terminamos nuestra sección de no noticias. Creo que ya dimos suficiente no información durante un rato como para que puedan aguantar 15 días más antes de que armemos otra similar. Ok, bueno, lo que podríamos comentar, porque lamentablemente estuve algo enfermo y no leí lo que tenía que leer de Spider-Man y vamos a tener que dejarlo por otra ocasión. Es la película Los Avengers, que no hemos comentado porque tuvimos el podcast en hiato cuando se estrenó. Sí, nos agarró fuera del aire. Sí, es cierto. ¿Supiste que se murió el agente Coulson? Depende. Spoilers. No, es que si ves la versión británica del DVD Blu-ray, aparentemente ahí no. Sí, la vi. De hecho, esa es la que vi porque encontré el torrent. Y dije, ¿para qué voy a pagar de nuevo por ver la película? La puedo ver ahora que apareció en buena calidad y enchufar el HDMI al televisor y verla lo más parecido al cine que se puede sin pagar una entrada. Ajá. Y justamente la edición que apareció en los torrents es la edición británica, donde se ve esta escena donde muere el agente Coulson y efectivamente también el resto de la película es exactamente igual y lo único que no se ve es que en la película cuando la entierra la lanza Loki al agente Coulson, la lanza se asoma por el pecho del agente Coulson y en esta edición solamente se ve la sangre. ¿Qué te pareció la película? ¿Está más cerca de tu comentario de Spider-Man o más cerca de tu comentario de Dark Knight? No, mucho más cerca de mi comentario de Spider-Man. Bueno, creo que a mí no me gusta esto de comparar películas porque me parece que son, en el caso de las tres, podemos decir que son los tres grandes estrenos de este verano, al menos en lo que se relaciona a cómics. Creo que son películas diferentes No, no que fueron iban de estrenos de verano, orientadas. de estreno de invierno. Bueno, yo no tengo la culpa de que la mitad del mundo viva de cabeza, son estrenos de verano y así lo anuncia Hollywood, son summer blockbusters. Okay. Digo, cuando hablemos de producciones de Bollywood, podrás hablar de estrenos invernales. Si son de Hollywood, son de verano. Pero Bollywood también está en el hemisferio norte. Sí, estoy casi que ya está al sur del Ecuador, ¿no? No sé. Está, por lo menos está en la parte norte del mapa. Ok. Como quiera que sea. Los estrenos fuertes del verano fueron Amazing Spider-Man, Avengers y The Dark Knight. Me parece que es injusto un poquito el tratar de hacer una comparación entre las tres películas o pensar cuál es mejor que la otra, tomando en cuenta que en realidad son películas muy diferentes, que tienen una intención distinta y que iban orientadas a públicos que solo tienen en común el ser lectores de cómics o el gustar del cine de acción o aventura, ¿no? En el caso de Avengers, era un proyecto que causó una cantidad de expectativas muy grande debido a la forma en que se fue construyendo el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? El ir introduciendo a los personajes poco a poco con sus propios proyectos y ir marcando que los iban a reunir en una sola película. Entonces, te empiezan a crear la idea de que tiene que ser algo realmente grande y esto creo que las expectativas fueran de que tenía que ser un blockbuster, literalmente hablando, que tirar a cuadras. Entonces creo que en ese aspecto me parece que es un gran logro lo que hizo Joss Whedon, porque respetó lo que se había hecho con los personajes de manera independiente, el establecerlos como personajes más que como íconos o figuras acartonadas, que es lo que suele pasar cuando tienes una película con tantos protagonistas. Y el hecho de que él sea tanto escritor como director, me parece que ayuda a que la película tuviese un control más específico de lo que estaba haciendo con tantos personajes en pantalla. Me parece que es una película sumamente entretenida. Vamos, es, había quien decía que era un sueño húmedo para cualquier lector de cómics, ¿no? El ver una cantidad tan grande de héroes en pantalla grande. No me gusta el uso de esa terminología porque le da una connotación algo extraña a la lectura de cómics. Ok, dejémoslo en un sueño. Cada quien tenga el sueño que prefiera. Ok. Ok. Habría que resaltar el hecho del nivel de calidad actoral del elenco, ¿no? Se habló mucho desde que empezó con esta versión del universo Marvel, del haber podido hacerse los servicios, por ejemplo, de Robert Downey Jr. para interpretar a Iron Man, que fue un gran golpe que sentó la piedra a partir de la cual iban a construirlo todo. El tener a Nick Fury en un papel de soporte recurrente, de repente viene un desconocido a ocupar el papel de Thor, y bajo la dirección de Kenneth Branagh hizo un buen papel, a pesar de estar rodeado de actores mucho más experimentados. La inclusión también de Thor, de Tom Hiddleston, es un actor de teatro que se roba la película, que vuelve a aparecer como villano, y quiere agregarle a Chris Evans, que contra todo pronóstico logró hacer suyo el personaje de Capitán América y hacerlo creíble, y evitar que, a pesar de respetar la esencia del personaje, que no se sienta anacrónico. Le agregamos yo esto creo a... que estoy grabado en este podcast en algún momento diciendo que yo le tenía fe a Chris Evans como Capitán América. Y antes de que siga y se me olvide, del cuerno de África hacia el norte está todo arriba del Ecuador, así que toda la India está arriba del Ecuador, está en el hemisferio norte. Ok, entonces, meten estrenos de verano, todos son estrenos de verano, gracias. Ok. Bueno, volviendo con lo del elenco, tenemos a Scarlett Johansson en el papel de la Viuda Negra, que tal vez sea el punto flaco del elenco, a Jeremy Renner. ¿Cómo que el punto flaco del elenco? Es que empieza menos, probablemente es la persona más delgada en el set, y si vamos a hablar de calidad interpretativa, mencióname, ¿quién de los actores del elenco principal pondrías por debajo de ella? A Chris Hemsworth. Sí, probablemente. Esto no quita el hecho de que ella sea la más flaca en el set. A la otra mujer, a la Kobe Smulders. Smulders. Ok, tampoco es la más flaca, pero Kobe Smulders. Pero no, pero estamos hablando de calidad actoral o de quién es más flaca. No, Kobe Smulders tiene muy poco tiempo en pantalla como para poder juzgarlo comparativamente hablando, pero aún así me parece que lo que hace Josh Whedon le saca un nivel interpretativo a Scarlett Johansson superior al que lo habíamos visto en trabajos anteriores, entonces es algo que habrá que considerar. ¿Actúa mejor que Perdido en Tokio? Sí. ¿Mejor que Match Point? Sí. Ah. Y lo hace una película más entretenida además. Ok, sigamos. Sobre todo que Perdidos en Tokio. Buena película, Perdidos en Tokio. Bueno, así que... Lost in Translation. Bueno, como decía, esta es la conclusión de lo que ahora ya conocemos como la fase 1 del universo Marvel, y me parece que concluyó con lo que se esperaba. Esta forma en la que logra integrar toda la hipérbole mercado tecnológica de Marvel en cada una de las veces. Eres como un creyente, sí, eso es lo que eres, un true believer del universo Marvel. ¿Me estás acusando de ser un Marvel zombie? No, pero logra integrar efectivamente toda la hipérbole publicitaria de la compañía en tu análisis. Estoy demostrando que lo justificaron, todo lo que dijeron y rodearon alrededor, lo justificaron en pantalla. Sí, es verdad. Y yo creo que el que se debiera llevar una buena cantidad de los elogios es Kevin Feige, como se pronuncie. Feige. Porque él es el tipo que tuvo la visión de crear este enfoque de películas. Porque este es un proyecto que Marvel anunció hace 4 o 5 años. Y que siguieron al pie de la letra, cumplieron y fue absolutamente exitoso. Y cambió desde ser un proyecto en el cual hipotecaron la casa a uno que terminó transformándolo en parte de uno de los imperios de entretenimiento el imperio de entretenimiento más grande del mundo, y pasaron de haber sido una empresa en quiebra a transformarse en una marca establecida, no solo a nivel de cómics, sino que a nivel de entretenimiento mundial. O sea, todo el mundo sabe hoy quién es Marvel, todo el mundo conoce a Spider-Man, a Thor, a Captain America, a los Avengers. A esta altura, tú antes, si querías hablar de supergrupos, te decías, como la Liga de la Justicia. Ahora la gente sabe quiénes son los Avengers o los Avengers. Y todo esto emana de un tipo que tuvo la visión de crear toda esta serie de productos que llevaron a esto. Sí, es del punto de vista comercial y administrativo, lo que él hizo es digno de elogiar, ¿no? El saber rodearse de gente para que trabajara, para que esto funcionara, el haber creado una estructura que permitiera tener a los escritores de Marvel como consultores a la hora de llevar a estos personajes al cine. No, En general a los arquitectos Marvel, ¿no? No fue solo Bendis. Bendis no es tan malo cuando no lo tienes escribiendo historias kilométricas. Lo que pasa es que Bendis forma parte del Consejo de los Ancianos, ¿ya? En cambio, los otros escritores los llaman para proyectos específicos, los que están más relacionados con un personaje u otro. Pero Bendis es consultor creativo para todo. Sí, vamos. Ella ya forma parte del círculo... Yo creo que no es tan malo que Bendis esté involucrado en esto, ¿no? A fin de cuentas, Marvel puso en él mucho peso dentro de lo que es el universo de los Avengers y los títulos relacionados. Entonces me parece que tiene mucho sentido el haberlo puesto también como el centro de este grupo de consultores que asesoraba a la hora de pensar en los guiones o qué partes se iban a adaptar. El hecho de haberse rodeado de directores que estaban interesados en hacer esto y sobre todo de guionistas, ¿no? El caso particular de Joss Whedon, había que recordar que él llegó a este universo primero para hacer una última revisión del guion del Capitán América, que es la película que lleva directamente a Avengers, antes de escribir esta, que él mismo dirigió, y que había que tomar en cuenta también la experiencia que él tenía dirigiendo a grupos grandes de actores en sus proyectos de televisión, pero esta es la primera vez que lo vimos tomar un proyecto de alto presupuesto en cine, y yo creo que esa era la principal duda que teníamos, ¿no? Si Whedon era capaz de trabajar en un proyecto de este tamaño, yo no. Y llevarlo a puerto. No, vamos. Yo le tenía fe igual que a Chris Evans. Pero volviendo a lo de Bendis, me parece que no es solo que Marvel le dio la confianza, sino que Bendis respondió con creces. O sea, Bendis transformó él, porque hay que reconocerlo, más allá de que te gusten o no las revistas, transformó a la franquicia en la más importante de la compañía, en el periodo más exitoso de la franquicia también para la compañía, porque creo que desde los años 70 que los Avengers no eran tan populares probablemente, y hay que pensar que los años 80, 90, el universo Marvel fue mutante céntrico, y en la década del... la segunda mitad de la década de los 2000 y actualmente el universo Marvel es vengador-céntrico. Entonces ha transformado una franquicia que siempre tuvo cierta estabilidad pero que había caído en un bache creativo muy feo, lo transformó en la franquicia más importante de la compañía, más exitosa de la compañía, con una infinidad de derivados. Ahora cualquier cosa que diga Avengers arriba vende actualmente, de hecho hay muchas cosas que dicen Avengers arriba. Y sí, o sea, por más que a mí personalmente varias de estas historias no me gusten, hay una influencia marcada de todo el trabajo de Bendis con los Avengers, y también hay una mano fuerte del trabajo que hizo Mark Millar con los Ultimates en el universo Ultimate cuando se lanzó a principios de los años 2000, aunque yo creo que temáticamente se diferencia bastante de los Avengers de Whedon, porque más allá de que haya una especie de estructura de funcionamiento del grupo que fue tomada directamente de estos cómics de Millar, el enfoque de la película de los Avengers es eminentemente heroico, y creo que tú podrías decir muchas cosas de los Ultimates de Millar antes de decir que son heroicos, como que son una banda de psicópatas esquizofrénicos, incestuosos, psicótico. Sí, bueno, a fin de cuentas, nuevamente las obras reflejan fascista, mucho de la persona del autor, ¿no? Y en fin. Pensé que esto era un tono un poquito más positivo, pero te tenías que amargarte. Para Bendy sí, pero tenía que mencionar a Millar y se echó todo. Ya habíamos derramado bilis hoy hablando de Geoff Johns, no era necesario que trajeras a Millar a la conversación, pero en fin, te gusta hacer corajes de gratis. Sí, yo creo que a fin de cuentas cada obra revela un poquito de la persona del autor, entonces digo, yo recuerdo lo que pasó cuando apareció Kick-Ass, por ahí un comentario de otro escritor, John Rogers, que decía que la forma de hacer que un proyecto de Mark Millar funcionara era quitarle todo lo que lo hace un proyecto de Mark Millar. Entonces podemos decir que aquí pasó lo mismo, ¿no? Quitó Whedon de la ecuación todas estas características que acabas de describir y logró hacer un equipo de Avengers que funcionara, que fuese atractivo, que resultase fácil para la audiencia identificarse con los héroes como héroes y el poder manejarlos a todos como grupo, ¿no? Si bien hay momentos en los que alguno toma más enfoque dentro de la historia que los demás, a todos se les dio su lugar, se les dio su escena para que lucieran, y yo creo que ese es el gran mito de Whedon, ¿no? A haber tenido de repente tantas pelotas en juego y poder malabarear con todas sin tirarlas para ofrecer un producto entretenido que se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y que tiene a Marvel felices de ver que su sus franquicias llevadas a otro medio de una manera exitosa, al nivel como para que Disney se siga manteniendo un poquito al margen del control de la producción de contenidos, ¿no? Que el temor más grande de muchos fans cuando esta empresa compró a Marvel, que fueran a alterar la esencia de los personajes, ya vimos que ese no fue el caso, y pues para lo que sirvió esta película es para poner las bases para que este universo Marvel en el cine siga creciendo. Creo que exitosa le queda un poco chica esa palabra a lo que ha sido los Avengers. Creo que podría ser exitosa a la potencia de 10, porque 1.500 millones de dólares es muchísima plata, y obviamente que ya con eso a Disney se le olvidó John Carter. Sí. Y no sé, creo que esto... Si alguien decía que se iban a acabar las adaptaciones de cómics, creo que están recién empezando, porque una cantidad de dinero como esa significa que van a venir más y van a seguir intentando hasta que se cercioren que a la vaca no le queda ni un ápice de leche. Que yo creo que si los cómics han dado para hacer cómics durante 75 años, probablemente van a haber unos 20 años de cómics de superhéroes o tal vez más en Hollywood. Sí, yo creo, estoy de acuerdo contigo, creo que hay muy pocas partes de la película que no me cuadraron cuando la estaba viendo específicamente. Creo que el momento en el que sentí que la película se estaba descarrilando un poco fue en el momento en que Thor se lleva a Loki, y Loki se queda en la montaña esperando que Thor, Iron Man y Captain America resuelvan sus diferencias, y luego va a dar al cuartel de los Avengers y queda todo el desastre con Hulk, etcétera. No les voy a contar la película porque ya la vieron. Y yo decía, esto no me cuadra mucho, ¿a dónde va? Y viéndola nuevamente, creo que cuando Hawkeye le dice a Loki que necesita un ojo y una distracción, la distracción obviamente no es el tema del show que hace para robar el ojo, sino que la distracción es que se lo lleven al Helicarrier. Y es la parte que todavía no logro conciliar con la película, es el hecho de que luego de que del final se apaguen todos los Chitauri. No entiendo que los Chitauri se apaguen porque no son robots, como diría un personaje cómico chileno. Entonces, a pesar que están usando una especie de armadura, etcétera, en el fondo son criaturas con armadura, y el hecho de que destruyan la nave nodriza no me explica muy bien por qué se apagan todos de una vez. Algunos han justificado de una forma que parece bastante razonable, que es el hecho de que sería como una pelea, en vez de ir increciendo, iría hacia abajo, o sea, haría cada vez más fome. Pero creo que es el único momento que le puedo cuestionar a la película realmente. No sé si te ocurre algo más a ti, Alberto. No, yo creo que sí hay, como dices, hay un par de puntos donde te puedes cuestionar hacia dónde va la historia, pero a fin de cuentas creo que el guion es bastante sólido y redondito, no deja muchos cabos sueltos, y sí, casi todo lo que hace te lo justifica, salvo por esto del final, porque realmente no sabemos tanto los Chitauri como para saber cómo funcionan, ¿no? ¿Qué clase? Bueno, los Chitauri originalmente es el nombre que recibe los Skrulls en la primera miniserie de los Ultimates de Mark Millar. O sea, de ahí viene ese nombre, pero obviamente estos Chitauri no son los Skrulls, no muestran los poderes de los Skrulls, etcétera, a menos que quieran hacer... Eso es a lo que me refiero, no tenemos realmente una explicación de por qué pasa esto, pero tampoco tenemos las bases como para decir que no es algo que tenga sentido si no sabemos qué son estos Chitauri, pero yo creo que el gran mito de Whedon fue ese, ¿no? El poder mantener el balance, el tener tantas cosas que tenía que incluir en la película y hacer que funcionara, el haber hecho que fuera entretenida, y es un hecho que es entretenida, que como decías, la recaudación de taquilla lo demuestra, ¿no? La gente la veía de manera repetida y se la recomendaba a amigos y conocidos, y esto fue lo que provocó que tuviese esa recaudación, ¿no? Porque digo, de vistas múltiples, creo que en general las películas de cómic tienen la característica de que los fans las ven más de una vez, pero la recaudación de Avengers sí es algo muy... Yo la vi dos veces, y la otra vez quedé sorprendido porque escuchaba a Pat Loica, que tiene también otro podcast que se llama Loica Manía, y él siempre entrevista a escritores, dibujantes, editores, etcétera, y es un tipo muy entusiasta por los cómics, es como que los disfruta, pero los disfruta todos, o por lo menos nunca habla de los que no le gustan. Y él mencionaba haber ido a ver 18 veces los Avengers, Oh. planeando verlo unas cuantas veces más. Y creo que en el día de estreno había ido 3 veces. Entonces yo digo, ok, te gustó la película, pero 18 veces con la cantidad de dinero que gastas en ver 18 veces la película, te puedes comprar 5 veces el Blu-ray. En fin. Sí, yo en el cine la vi 3 veces, pero en diferentes formatos. La vi en 3D en una sala digital, la vi en 3D en una pantalla IMAX y después la vi en un formato interactivo que se llama por acá 4DX. Y pensando en eso, en verla de diferentes maneras, no tanto el repetir la película. Yo generalmente las películas de cómics, si me gustan, las veo dos, un máximo de 3 veces, no nunca más de eso. Y pero yo sé de gente que la vio 5 o 6 veces en el cine antes de que empezaran a aparecer versiones en línea y seguramente ya la han visto más. Este es un tipo que fue a verla todos los días, forma consecutiva, por 2 semanas. Okay. Y bueno, eso requiere. Yo no soy capaz de disfrutar nada a ese nivel. Entonces, es difícil, por lo menos para mí, comprender ese nivel de devoción. O tal vez comprender ese nivel de dinero, no sé. Una de las dos cosas será. Sí, es demasiado. Yo al menos sé que me dan puntos con descuentos cada vez que voy al cine, pero ni aun así la vería tantas veces, creo. Sí, por ejemplo, la película que creo haber visto más veces es Star Wars, y Star Wars no la vi más de 6 o 7 veces en mis 31 años de vida. Así que es bastante, pero no es tanto. No sé. No sé si hay una película que me haya repetido más, probablemente El Padrino, aunque El Padrino me la ha repetido varias veces, pero sin verla entera. La he visto entera unas 3, 4 veces, pero pedazos de Padrino he visto varias veces. En fin. Sí, no, y como mencionas, aparte el verla en el cine, ¿no? Que es donde tienes que pagar y los boletos de cine no son baratos. Donde duele. En fin. Ah, un elemento que encontré en las críticas comunes que recibió la película fue el personaje de Black Widow, que por lo menos las mujeres que conozco que la vieron les gustó mucho, que fuera una mujer que patea trasero y que se podía defender por sí misma, etcétera. Y hubo unas cuantas mujeres a las que les molestó mucho que siempre enfocaran el trasero de Scarlett Johansson. Sobre todo esa escena en la que entra a interrogar a Loki y que está su trasero en primerísimo primer plano, lo cual es muy bueno, pero a la vez es sexista. Entonces, es muy chistoso porque yo había criticado en una lista de correo un par de meses antes que Marvel se había esforzado por poner el trasero de Black Widow en todas las portadas en las que aparecía la Viuda Negra. Y siempre había hecho esta pose bastante incómoda en la que está la mujer de espalda, pero girando el tronco hacia el frente o de lado, de manera de poder enfocar los dos puntos focales al mismo tiempo. Y me hizo gracia porque, claro, es cierto que hay un juego, creo yo, que es absolutamente consciente y adrede que hace Joss Whedon respecto de la sexualidad, en este caso de la Viuda Negra, que el tema de que ella es sexy, ella es bonita y hay una explotación sexual, pero ella lo usa en su beneficio. A Y pesar de que ella puede hacer, por ejemplo, en un momento se vea torturada y que parezca una escena de sadomasoquismo, u otra escena en la que esté siendo abusada y aparezca en un traje ajustado, pero en todos esos momentos ella está obteniendo una ventaja a partir de lo que en algún momento parece un abuso sexual, o sea, un abuso de ella como objeto sexual. Ella, claro, se presenta como objeto sexual, deja ser considerada de esa manera, pero a la vez ella se empodera en esa posición obteniendo una situación de ventaja. sí, y había que recordar que esto es una situación con el personaje que no se creó para la película, es algo que ocurre en el cómic. El personaje utiliza el sexo como una herramienta, como un arma, y eso, y incluso el mismo nombre del personaje, una viuda negra, viene de lo mismo, es alguien que utiliza el sexo y sus características físicas para obtener un beneficio. Entonces no, yo no lo encuentro ofensivo, más bien lo veo una vez más como el saber integrar lo que era la esencia de los personajes a la hora de hacer la adaptación. Sí, en general yo le puse un 7 cuando se estrenó y mantengo la nota. Creo sí que es un 7 100 puntos bajo. Es un guión en el que hay un guión muy sencillo. Creo que es un guión muy sencillo que juega más con las expectativas que con complejidades de guión y que por lo mismo no defrauda. Porque algo que muchas veces falla en las películas es que apuntan tan alto que caen muy bajo. Nolan. Así que Hay otros casos en los cuales uno aprendiendo esas lecciones dice, bueno, hagámoslo sencillo. Si necesito dos, tres escenas de acción, busquemos la manera más sencilla de hacerlo. Y aquí hay un homenaje constante a lo que es la historia del universo Marvel. Es decir, ya mencionamos lo de Black Widow, pero hay que tener presente que los Avengers se formaron producto de Loki y Hulk. Eso está en Avengers número 1 del año 62, me parece. El grupo original es básicamente el mismo que aparece en la película. Se integran una serie de elementos que han sido construidos a lo largo de la historia de la franquicia. Se integra un elemento clásico de la historia de Marvel, que es de los héroes agarrándose a coscacho entre ellos. Y todo esto deriva en una pelea apocalíptica al final que es muy espectacular, de la secuencia mejor lograda, a pesar de que no sé si han visto estos videos de cómo debió haber terminado, donde siempre se burlan de las películas y hay una, a mí me causa mucha gracia cuando empiezan a mostrar lo que hace cada uno de los héroes, qué sé yo, Hulk aplasta, Captain America sale volando por una ventana, Thor tira un rayo y ponen a Black Widow y sale con dos pistolas y la actriz dice y cuando volví a ver la película, veía a Scarlett Johansson con dos, me parece que son Beretta calibre 22 disparándole a los aliens. Y claro que se ve ridículo comparado con el resto de los personajes, qué sé yo, destruyendo dragones con rayos y con combos. Así que es chistoso, pero de todas maneras logra hacerlo funcionar y mantener el esto que es la frescura de los diálogos, que es algo que ya habíamos visto en Iron Man y que Whedon hace en todas las series que escribe y que, bueno, eso es lo que hace que Whedon sea Whedon. En fin. Sí, yo creo que ahí, un poquito con la comparación de lo que hacías con Nolan, yo sí lo digo sin esconderlo, es que aprendió a no tomárselo más en serio lo que es necesario, ¿no? El incluir algunos chistecitos dentro de la película para acordar a la gente que a fin de cuentas no te lo puedes tomar tan en serio ni tomar una actitud pero tan por lo menos para no se esto. lo toma tan en broma como Emmerich o como Michael Bay. Ah, sí, o sea, no. Se toma en consideración el trabajo, pero no tan en serio como proveerse de que a fin de cuentas es algo que tendría que ser divertido. Entonces, No llega a ser tonto grave. exactamente, es divertido sin llegar a ser tonto, que es lo que suele pasar en el caso de películas que terminan siendo farsas por no saber tomarse en serio. Entonces, creo que toma el trabajo con la seriedad necesaria para un producto de entretenimiento, pero sabiendo que no puede hacerlo más allá, porque si no caería en ser incongruente con lo que está tratando de hacer, que a fin de cuentas es entretener. Porque Un si hay una tanto palabra pretencioso. que, exactamente, si hay una palabra que puede definir a Avengers es entretenida. Ok, con esto me parece que terminamos nuestros comentarios de los Avengers, aunque cualquier tipo de comentario que nos quieran hacer lo pueden hacer o tal vez mandarnos un correo electrónico y podemos extendernos en alguna otra oportunidad. De momento queda saber que la película se estrena, ya está por aparecer, aparte de México, en el resto de los países de Latinoamérica, en DVD, Blu-ray, y ya van a poder tenerla en la casa y verla cuantas veces quieran. Aunque la cuneta, como decimos en Chile, ya está disponible desde hace algún tiempo. ¿Y a qué te refieres con verla antes si yo encargué el maletín que ya se retrasó y no será hasta el próximo año? Pero el Blu-ray en la cajita común y corriente aparece ahora el 25. Pero yo quiero mi maletín. Y yo quiero mi maletín. ¿Qué importa? A ver, ¿qué pasó con tu maletín? Cuenta la historia del maletín. Creo que no lo habíamos comentado, ¿verdad? Que se canceló la edición especial que incluía todas las películas de esta fase 1. Aparentemente había un pequeño problema de derechos porque a nadie se le ocurrió que al hacer una réplica del maletín en el que Nick Fury trae cargando el Tesseract de un lado para otro. Esta edición especial iba a incluir todas las películas que llevaron hasta Avengers y la misma Avengers, además de un disco de extras, en una réplica del maletín con una réplica del Tesseract. El pequeño problema que nadie había considerado es que el maletín que aparece en la película es fabricado por una marca que se dedica a hacer estas maletas que son distintivas y de cierto prestigio y que estos amenazaron con demandar porque consideraban que el hacer una réplica del maletín sin permiso de ellos era equivalente a hacer una copia pirata. Esto provocó que este empaque de lujo de esta versión del universo fílmico de Marvel en Blu-ray fuese retirada del mercado y ya se anunció que habrá una nueva edición con un maletín diferente que probablemente va a tener un precio ligeramente más alto por, me imagino que precisamente a causa de esta doble producción y que esta estará disponible hasta el primer trimestre del próximo año. Iba a ser la primavera, pero luego tenía apéndice. Oh, qué pena. ¿Te estás burlando de que mi maletín se va a tardar en llegar? Sí. Ok, en ese caso te informo que como una muestra de agradecimiento porque no cancelé mi orden, Amazon me va a regalar una edición normal del DVD que incluye además la versión en Blu-ray, por lo que tendré que pagar el envío para tener mi copia de Avengers antes de que llegue el maletín. Maldita sea. Sí, estábamos al tanto de estas buenas noticias para ti. De todas maneras, para la gente que no quiera ser tan completista con el tema de comprar el maletín con películas tan buenas como El Increíble Hulk, puede de todas maneras comprar solamente la película de los Avengers y verla en la casa cuantas veces quiera. Aunque yo creo que en este caso la experiencia sí crece si viste las películas anteriores, ¿no? Creo que el hecho de haberlo construido de manera de que funciona todo como parte de algo más grande, a fin de cuentas sí se vio reflejado. Y aun cuando la película la puedes ver y disfrutar sola, creo que sí crece un poquito la experiencia si pasaste por el hecho de conocer a los personajes en sus primeras apariciones. Sí, pero es una maratón un tanto larga, ¿no? Ah, sí, eso sí es indudable. Increíble pero... Hulk, Iron Man 1, Iron Man 2, Captain America, Thor, Avengers. Es bastante. Bueno, si hay gente que se ha aventado maratones de los 6 episodios de Star Wars cuando 4 de ellas no valen la pena, digo, puedes aguantar. 5. Es amargado, ¿cómo 5? Sí. Bueno, algún día criticaré Star Wars, aprovechen de mandar fruta por mientras. Pero sí, la vi hace poco, nuevamente. Ya sin mi juventud para hacerme obviar los problemas de la película. Y fue un tanto decepcionante, debo decirlo. Bueno, es que seguramente viste aparte una de las reediciones. Ya perdieron ese aire artesanal que tenía la versión clásica que Lucas se rehúsa a volver a presentar en algún formato. Y con eso decimos todo lo que tenemos que decir de Lucas. Ok. ¿Tienes algún cómic que comentar esta semana? Pues no, de cosas recientes, me acaban de llegar varios tomos bastante interesantes, pero no he tenido tiempo de leerlos, entonces más bien voy a aprovechar de comentar un cómic un poquito más viejito, pero creo que puede tener cierta relevancia ahora que estuvimos comentando tanto de Marvel y lo que ha hecho de ir involucrando a nuevos escritores con papeles un poquito más prominentes. Y la que se me ocurrió que podía comentar de estas series viejas es una serie realmente casi desconocida que ya alguna vez comenté en el blog en la columna de recomendaciones de la Comicteca, de haber sido hace, no sé, 4 o 5 años cuando lo puse. Es un... que se llama The Interman, que es obra de Jeff Parker, a quien probablemente muchos ubiquen como un escritor que trabajó en años recientes en las series del Hulk Rojo y en los Thunderbolts, haciendo maravillas con personajes por los que nadie daba un quinto. Esta es una obra gráfica que él publicó en independiente a través de un sello llamado Octopus Press en el 2003. Entonces, si se dan una vuelta por el blog y lo buscan así de Interman, por ahí van a encontrar la columna que se me viene a quedar entonces recomendándola. Es una historia sobre un personaje creado genéticamente para ser un superespía y que tiene que enfrentar a los poderes que tuvieron que ver con su creación cuando están tratando de apoderarse de él para tener acceso al material genético que lo hace una persona tan especial. Lo que tal vez sorprenda mucho es el descubrir que Jeff Parker no es solo escritor, porque como artista me parece que es un trabajo bastante competente. No tiene un estilo particularmente espectacular o que se destaque por ser agradable a la vista, pero tiene una narrativa muy clara y un estilo limpio que recuerda a algunos artistas de corte clásico. Tiene una serie de homenajes a cine, historias de espionaje y aventuras de la Guerra Fría. Y si alguna vez han leído, no sé, autores como John le Carré o Robert Ludlum, o tal vez algunas de las primeras novelas de Tom Clancy, tal vez se pongan una idea del tono que tiene esta historia. Es un cómic bastante entretenido, no es muy grande, es una historia de 128 páginas. Si lo hubieran publicado o serializado, tal vez sería una serie de seis números. Y resulta un cómic bastante entretenido. Y nos da un vistazo al trabajo de un creativo que ha empezado a ganar notoriedad en los últimos años, en uno de sus primeros trabajos dentro del medio. No sé si tú la hayas leído alguna vez. No, la verdad es que no. Recuerdo haber leído tu reseña hace mucho tiempo, pero no es un cómic que haya buscado activamente y por lo tanto no es un cómic que pude encontrar, porque difícilmente llega por acá todo de Marvel y DC, así que las independientes definitivamente quedan de lado. Más aún un cómic tan independiente como para ser publicado por Octopus Press. Sí, yo no recuerdo haber visto nunca nada más de ese sello, entonces yo tengo la idea de que más bien era así como que sello propio de Parker y es autopublicado de manera independiente. Entonces sí, Ha No, sido no la forma tengo. la que tuvo que publicarlo para poder aparecer en el previews. Seguramente crea una identidad que es algo similar a lo que hizo, por ejemplo, Jeff Smith con Bone, ¿no? Que a pesar de que lo publicaba, él aparece bajo el sello de la compañía que compró yo, que era Cartoon Books. Algo similar a lo que en su momento hizo Terry Moore con Abstract Studios, donde aparecía Stranger Strangers y Paradox. Things. Como me dices, es un cómic que, pues, el hecho de no tener un autor conocido y no aparecer en una editorial hace que sí fuese un poquito complicado el hacerse una copia. Afortunadamente a mí me llamó la atención desde que apareció en el previo, entonces el mío fue encargo directo en su momento. Pero si alguien consigue ponerle las manos encima a través de un audio en línea o encontrar una versión en digital, es una lectura que les recomiendo bastante. Vale mucho la pena cazarlo y tal vez sea interesante ver incluso en el sitio de Jeff Parker si hay alguna forma de conseguirlo, porque es una lectura bastante, bastante recomendable. Okay, bueno, yo aprovechando el impulso, cabe mencionar que esta semana apareció el cómic digital de Legends of the Dark Knight de Jeff Parker con Gabriel Harna, que es un unitario digital, y es muy bueno. Era de esperarse teniendo un gran escritor y un excelente dibujante, así que si lo ven por ahí, léanlo, la verdad es que vale mucho la pena. Jeff Parker con Gabriel Hartman es una, o Gabriel Hartman, es una máquina bien aceitada, ya lleva muchísimos años trabajando juntos en Hulk, los Agents of Atlas, etcétera. Así que, no sé, es una historia clásica. El mismo Parker en una entrevista que apareció en Robot Six dijo que la idea de él era volver a una historia que desafiara en forma física a Batman, en una historia sencilla, que mostrara un poco lo eficiente, lo capaz que es Batman como vigilante o como luchador contra el crimen, que no solamente un tipo loco como a veces se lo interpreta en las versiones más extremas del personaje, sino que un tipo obsesivo, pero no al punto de volverse loco, sino que un tipo impulsado por bueno, todos sabemos la historia de Batman y que eso lo transforma en un fenomenal luchador contra el crimen, y esto lo demuestra en una historia que Hartman ilustra de una manera estupenda. La verdad es que si fuese posible extender esa colaboración al título o alguno de los títulos mensuales de Batman, sería fenomenal que DC lograra conseguirlo, porque me parece que sería un muy buen tándem para hacerse cargo del personaje. Mira, Interman está disponible en Amazon por $19.95, aunque actualmente está agotada. Perdón, no está disponible, está agotada. Pero Okay. ese es el valor Bueno, pero que tiene la revista. el hecho de que esté listada, que sí que hay una posibilidad de que por ahí aparezca un nuevo tiraje, ¿no? Sí, puede ser. Pues seguramente si buscan algunos otros outs en línea es probable que por ahí haya alguna copia, ¿no? No, no sé, en alguna tienda de cómics de esas que venden en línea o a través de Things from Another World, que también tiene un stock de cómics atrasados extenso, tal vez haya forma de conseguirla, porque la verdad es que sí es una historia bastante, es muy muy ligerita, muy muy accesible. Y por ejemplo, para me mencionabas a todos los autores, tal vez no nos ubiquen, pero si han visto por ejemplo las películas de la trilogía original de Bourne, estas protagonizadas por Matt Damon, es más o menos el mismo tono de aventura y misterio con tintes de espionaje posguerra fría que hacen que resulte una historia bastante entretenida. Ya. Bueno, una recomendación que puedo hacer yo en este caso también para ir cerrando ya el podcast es un cómic que compré hace algún tiempo y que hace bastante tiempo quería comentar, pero nunca encontraba la ocasión de hacerlo, que es Infinite Kung Fu de Keegan MacLeod. Este es el primer cómic publicado por Keegan MacLeod y corresponde a un trabajo que se extendió por 10 años de este autor canadiense. Él se dedica principalmente a la ilustración comercial, aunque su primer amor eran los cómics, y de hecho Infinite Kung Fu apareció en forma independiente como cómic en un total de 7 números. Claro que esos 7 números no completaron la historia, y Top Shelf el año 2011 publicó en formato de novela gráfica la revista, que es un formato un tanto especial, es una revista más cuadrada que rectangular, o sea, es rectangular obviamente como un cómic normal, pero es más ancha que larga, no tiene las mismas proporciones que un cómic común y corriente. En este caso, por ejemplo, la altura de un cómic o las dimensiones de un cómic normal son 17 por 26 centímetros aproximadamente, y esta revista es de 17 por 25, 17 por 24. Entonces es un poco más chatita. Y bueno, lo que hizo Keegan MacLeod es que varias de estas revistas o dibujos originales que había hecho 10 años atrás los volvió a hacer, completó la historia y logró publicarla. Y la revista, la verdad es que es buenísima. Infinite Kung Fu es la historia de un aprendiz de Kung Fu en una especie de versión fantástica de la China milenaria. Es como ver una película, no sé, como Érase una vez en China, cosas por el estilo, y que toma muchas influencias de clásicos del cine de artes marciales oriental, específicamente de la. Hay una película que se llama The 36th Chamber of Shaolin, que protagoniza a Gordon Liu, que Gordon Liu es el actor que hizo de Pai Mei en la película de Kill Bill de Tarantino, y que es un actor famoso del nivel de Jackie Chan, de, no sé, de Sammo Hung, de Tony Leung, de, en fin, un montón de artistas de artes marciales de Hong Kong. Y la historia trata de inmortales, de siete inmortales maestros de Kung Fu que tienen a sus respectivos aprendices y los quieren utilizar para que ellos combatan al emperador, que es un tipo, un ser humano que por su alto dominio del arte marcial se transformó en inmortal y que ha logrado conquistar esta especie de China fantástica a través de su dominio sobre la muerte. Este es un lugar que está poblado por zombies, que llegó un momento en que se produjo un desbalance entre el mundo espiritual y el mundo físico, lo que hace que hayan las almas no descansen y busquen tomar posesión de cuerpo. Entonces hay una serie de cadáveres que están que andan caminando por el mundo tratando de invadir el cuerpo de seres vivos. Pero eso es solamente como el contexto de fondo de la película, y el contexto principal es este aprendiz del mayor o del principal de estos siete inmortales de maestros de Kung Fu que tiene que ser entrenado en estas artes milenarias para derrotar al emperador. Y la historia de su aprendizaje en esta cultura y de la forma en la que tiene que enfrentar a otros maestros de Kung Fu. La revista, la verdad es que me agrada mucho, está hecha en un formato de blanco y negro. Keegan MacLeod usa una técnica de tinta clásica aplicada con pincel que se destaca mucho porque tiene un trazo muy elegante la revista y lo cambia en algunos momentos para hacer, no sé, flashbacks y cosas por el estilo. Y tiene un estilo muy fluido en el que logra reproducir de manera. Es muy competente gráficamente a la hora de crear secuencias de pelea. Realmente es como leer un storyboard de una película de Kung Fu. Y las técnicas de Kung Fu que utilizan los distintos personajes, que son siete técnicas distintas, son técnicas fantásticas. No es como ver, por ejemplo, la escena del maestro borracho de Jackie Chan y la técnica de los distintos animales del wushu milenario de Kung Fu, qué sé yo, el mono, la gacela, la bla bla bla, sino que van a técnicas más curiosas. Está, por ejemplo, un personaje que es Mook Jugular, que me recuerda mucho, no sé si recuerdas el nombre del actor que hacía al artista marcial negro que aparece en la película de Bruce Lee, Enter the Dragon. Ay, se pide Van Leef, pero no recuerdo el nombre. Ok, pero este actor con un afro ya descomunal. Es Lee Van Cleef. No, no, Lee Van Cleef no actúa en Enter the Dragon y no es negro. ¿Estás seguro? Sí. Entonces debe ser. Cierto, sí, Lee Van Cleef no es negro. Es. Fred Williamson. No, Fred Williamson es el del ninja americano. Es Gene Kelly. Demonios. Jim Kelly. Jim Kelly se llama, que él actuaba en varias películas de Black Exploitation en los años 70. El otro actor era uno que no sabía nada de artes marciales, que es John Saxon. Esos son los tres actores principales de esta película de Bruce Lee, que fue la primera más popular que hizo para el mercado occidental. Bueno, se parece bastante al diseño de este personaje, a este actor. Y tiene él domina una técnica en la que él puede regenerar los miembros de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, se saca un brazo y lo utiliza como un nunchaku. Okay. Tiene una o puede sacarse la cabeza y arrojarla y cosas por el estilo. Y hay muchas de estas peleas fantásticas donde las artes marciales fantásticas son las que dominan. No sé si no están muy familiarizados con una película que pueden haber visto que es de este género de artes marciales fantásticos, sería Los Meteoros Asesinos de Jackie Chan. O Érase una vez en China también tiene arte marcial fantástico. Así que les recomiendo la novela gráfica, la publicó Top Shelf. Estuvo entre varios listados de lo mejor del año 2011 y pueden tratar de ubicarla en sitios como Amazon. Sí, en Amazon la pueden encontrar a casi $17 más costos de envío, y también lo pueden buscar en otros sitios para ver si se interesan en la historia. Yo les recomiendo visitar el sitio de Keegan MacLeod, que es Infinite Kung Fu. Esto se escribe INFINITEKUNGFU.com, y van a ver, hay alrededor de 4 capítulos completos del libro, de la novela gráfica, que pueden leer en forma absolutamente gratuita en el sitio, para hacerse una idea del arte de este tipo y de qué se trata la historia. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. No es una historia que sea aspiracionalmente o pretenciosa, sino es un puro entretenimiento rindiéndole homenaje a un género que yo creo que en la infancia, sobre todo, a uno lo entusiasmó bastante. Yo creo que no hay nadie que no haya visto una película de Kung Fu cuando niño y no haya salido a pegar patadas luego a la calle. Así que, para satisfacer ese gusto infantil por las artes marciales, que es algo que luego uno retiene y que hace que disfrute tanto películas como Kill Bill, realmente es una excelente revista que se sale bastante del común de los cómics que uno puede leer, por lo menos en este sector del mundo dominado por los superhéroes. No sé si tú has podido ver algo de esa revista, Alberto. No, de Infinite Kung Fu me lo has comentado en varias ocasiones, pero la verdad no la he buscado, pero suena bastante interesante la idea. Como mencionas, es un género que sobre todo de niño lo ves mucho. Yo la verdad hace muchos años que no veo películas de artes marciales de estas viejas. En parte creo que, no sé si las escuché igual después de lo que se ha hecho en años recientes con ellas, cuando directores como, cuando no se me hace cosas como, por ejemplo, Giro, La Casa de los Cuchillos Voladores, o La Maldición de la Flor Dorada, donde se ha intentado dar una aproximación diferente a estas historias, probablemente hagan que no las disfrute como cuando era niño. Pero sí, es un género que se presta mucho al entretenimiento, ¿no? Es, tal vez no haya historias demasiado elaboradas dentro del género, pero me parece que el hecho de tener algunos de los puntos esenciales a lo que nosotros más como son las historias de héroes, tener los buenos y los malos, la lucha entre el bien y el mal, y con un estilo de peleas que resulta bastante atractivo, suena como una experiencia bastante entretenida. Sí, la historia es la clásica jornada del héroe, el muchacho que viene de ninguna parte, sin ningún tipo de aspiración, que accidentalmente tropieza con el maestro, estudia en arte, se transforma en el máximo exponente y tiene que derrotar al gran villano. Sigue ese patrón de forma prácticamente lineal, tal como lo describí el libro, y tú puedes aplicar eso al clásico ejemplo que es Star Wars y un montón de héroes de la literatura. Entonces, no se aparta de ese camino ni pretende hacerlo, no hay ningún tipo de pretensión en la historia más que entretener y más que disfrutar el hecho de gozar visualmente la creación de estas secuencias, de estas coreografías de artes marciales en el papel. Y la excelente forma en la que lo hace Keegan MacLeod, porque, bueno, algo que criticaba, por ejemplo, cuando hice una reseña del Anual de Linterna Verde, era el arte de Ethan Van Sciver, que es un tipo que ultra detallado, que hace tanta línea, tanto detalle, tanta sombra, que finalmente sus dibujos se ven rígidos, no se ven como en rictus, es como tipos que quedaron congelados en posiciones de películas de horror. Más o menos así se lee el arte de Ethan Van Sciver para mi gusto. En cambio, hay otros dibujantes que logran darle tanta movilidad, tanta expresión a sus dibujos, que uno es capaz de imaginar el arte que no está en la página. Y yo creo que eso es el momento en el que está mejor logrado un cómic, cuando uno es capaz de ver más viñetas que las que están dibujadas en un papel. Creo que no hay mejor halago para un cómic que ser capaz de, por ejemplo, en un momento estar discutiendo y decir, en ese momento, no sé, este personaje salta y hace tal cosa, y tú ves la secuencia y obviamente son 5 o 6 imágenes estáticas, pero logran reproducir esa fantasía de una secuencia, que es lo que hace que uno se involucre en la lectura de un cómic. Y Infinite Kung Fu es una excelente expresión de la gran habilidad que tiene Keegan MacLeod para crear movimiento en la página y a la vez rendirle homenaje, como digo, a un género que es eminentemente entretenimiento. Ahora, no tiene esta fantasía poética de ejemplos como los que viste de Hero, etcétera. Como digo, es más cercano a películas como El Maestro Borrachón, sin tener tonos de comedia, pero más como El Maestro Borrachón o Los Meteoros Asesinos, que son películas de Jackie Chan, donde hay técnicas fantásticas de esta, no sé, mueve un brazo un maestro de Kung Fu y sale volando un poco de agua que golpea a un tipo, etcétera. Son cosas que no puede hacer un maestro de Kung Fu, pero está dentro de la imaginación del crear técnicas fantásticas de la mente Sí. sobre la materia y cosas por el estilo. Nada más para poner un poquito de por ahí en contexto, The Drunken Master, la conoces como Nuestro Borrachón, acá en México se conoce como Tráfico de Arte, la pueden encontrar en DVD, Oh my God. y la otra no estoy seguro qué película sea. Tráfico de arte. Wow. Así le pusieron Tráfico de Arte a The Drunken Master. Y la otra que mencionas, Meteoros Asesinos, no, no me suena, no, no ubico cuál puede ser. Es una que no es tan popular porque Jackie Chan es el villano, así que es de la época en Ok. la que Jackie Chan no era super estrella. Lo que pasa es que una época que probablemente muchos chilenos no recuerden, a menos que sean nerds como yo, en la que un canal de televisión abierta empezó a dar un ciclo de películas de Bruce Lee. Y yo quedé muy, muy con la bala pasada porque yo dije, pero ¿cómo va a haber un ciclo de películas de Bruce Lee si alcanzó a ser tres o cuatro? Son cuatro. Y claro, iban como en la 25ª película de Bruce Lee, y decía, no, no, no puede ser. Obviamente no era así, lo que pasa es que en Hong Kong hubo una serie de imitadores de Bruce Lee, incluso se siguieron produciendo películas con gente que imitaba a Bruce Lee, como que fueran películas de Bruce Lee, imitando el estilo, el aspecto, etcétera. Y dentro de ese ciclo después ya empezaron a variar hacia películas de Jackie Chan, Cynthia Rothrock, etcétera. Eran dos películas de artes marciales los días sábados en la tarde por meses y meses, que podías ver esta serie de clásicos de artes marciales de bajo presupuesto del cine de Hong Kong. Así que para los que tengan ese tipo de educación, de buena educación cinematográfica, puede que lo recuerden, y si no, pueden buscarlos también, por ahí están, hay torrents con un montón de películas de Jackie Chan para ver. Yo recuerdo que una vez me comentaste que compraste un lote de películas de artes marciales que al parecer todavía no has terminado de ver. No, vi un par de las que no conocía, pero no, es una caja de 50 películas y realmente trae muchas películas desconocidas, ¿no? No, no, no tiene, por ejemplo, en ese no viene nada de Jackie Chan, tampoco viene nada de Bruce Lee. Bueno, de Bruce Lee me parece que sí hay una, no, no, no, no recuerdo bien qué trae, pero no, son mayormente películas de bajo presupuesto de las que solamente la ciudad del género conoce. Le pasé alguna vez la lista a un amigo que sí es muy fan del género y creo que conocía como la mitad, siendo que es un fan de hueso colorado de esto. De los actores, me parece que tal vez que el actor más conocido que aparece en algunas de ellas es Sonny Chiba, que era el protagonista de dos o tres de ellas, y por ahí también alguna con un muy joven Chow Yun-fat, pero en general no, no trae películas de Jackie Chan o de Bruce Lee. De Bruce Lee tengo por ahí también un set con la colección de las pocas películas que hizo. De Jackie Chan no, no, no tengo más que algunas sueltas por ahí. Bueno, una película que yo les recomiendo que busquen, caso de que lo puedan encontrar en DVD, o si no, por último busquen el torrent, es 36 Chamber of Shaolin, o la 36ª Cámara de Shaolin. Es una historia bueno, es protagonizada por Gordon Liu, es una historia de Hong Kong de un joven de una porción de China que es dominada por unos invasores que abusan de la gente, matan gente, etcétera. Son dictadores en tierra extranjera, y se crea una revolución dentro de su pueblo para reaccionar y expulsar a estos invasores. Bueno, la revolución sale mal y este joven tiene que arrancar y termina refugiándose en un templo Shaolin, donde él muy honestamente le confiesa a los maestros Shaolin que quiere aprender artes marciales para poder vengarse, para poder liberar a su gente. Y los maestros Shaolin al principio obviamente le dicen que las artes marciales no son para eso, pero finalmente debido al impulso, a las ganas que tiene este muchacho de aprender artes marciales, terminan permitiéndole entrenar en el templo. Y se llama la 36ª Cámara de Shaolin porque hay 35 cámaras de Shaolin donde se van perfeccionando cada una de las técnicas para transformarse en un monje Shaolin. Y él, por este impulso, por estas ganas de venganza que tiene, logra pasarlas más rápido que nadie. Así que se van a entretener con estas típicas tareas cuando uno dice sacrificio, se sacrifica como chino, etcétera, o sufriendo como chino, está típico entrenamiento que le hace la vida miserable a cualquiera para adquirir la fortaleza de un monje chino. Y la forma en la que se desarrolla el estreno, no se las quiero echar a perder, pero tiene esa gracia y tiene una secuencia en particular donde él aprende algunas de estas artes marciales que son reproducidas de manera relativamente fiel en algunas secciones de esta novela gráfica. Por supuesto, dentro de un contexto distinto y de una manera distinta. No son exactamente las mismas técnicas, pero les van a recordar esa película. Y Gordon Liu, que como le digo, el actor de esta película, escribe la introducción de esta novela gráfica. Al punto que a él le mandaron la revista, la leyó, le gustó y escribió la introducción para el tomo de Keegan MacLeod. Así que eso es bastante destacable. Y esa es mi recomendación de esta semana. Y me parece que es una revista que, si pueden, traten de conseguir, porque realmente vale muchísimo la pena. Ok, Alberto, ¿estaríamos terminando con esto? Sí, creo que ya cumplimos con nuestra cuota quincenal de decir barbaridades y discutir como buenos guías. Bueno, para eso estamos, así que mándenos sus ideas, comentarios, etcétera, fruta, lo que se les ocurra. Como saben, lo de siempre, pueden escribir a nuestro correo electrónico. El correo del blog es comicverso@gmail.com y el correo de nuestro podcast es podcast@comicverso.org. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, donde se les ocurra. Escriban una búsqueda en Google y vamos a aparecer. En Facebook somos www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos @comicverso. A mí me pueden ubicar en Twitter como epedreros. Alberto, ¿cómo? Albion2112. Cualquier tipo de duda o consulta también la pueden hacer y veremos la forma de atenderla cuando nos sea posible. Alberto, ¿tienes algún tema con el que nos quieras despedir esta semana? ¿Algún tema musical? Sí. No. Ok, vamos a dejarlos con los Pixies, okay, y la Isla de Encanta. ¿Qué les parece eso? Ok, me gusta. Ok, así que nuevamente, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta pronto, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Sufrimiento. Donde no hay sufrimiento, me perderon, pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente para gratis. Hey, babe, what are we doing?